And now for something completely... Motherfucker! Episodio 27. Patatas, mapaches y ultracacahuetes. ¿Qué es lo que más te gusta del espacio? A mí, el espacio. No. Dios, están puto buenos, los frutos secos. Es porque no he encontrado de los que me gustan, que son los cacahuetes esos dulces. ¡Motherfucker! Vea que, de los putos cacahuetes más buenos de la creación. Y va, una mierda. A ver, no hagas publicidad. No hagas publicidad, que ya le he dado. ¿Ya estamos grabando? Por supuesto. Bienvenidos todos al episodio 27 de Completely Motherfucker, este vuestro podcast de gilipolleces. Sí, porque parece que lo que le mola a la gente al final. Da igual, ya, ¿ves? Desde que nos dijeron que podíamos hablar de coliflores, me la suda todo. Especial hortaliza. Especial berenjenas, pepinillos y guacamole. Que no es una fruta en sí, pero... ¿No es una fruta? No, viene del aguacate, pero... Bueno, pero... En este episodio vamos a hablar de... cosas. Lanzamientos, ¿qué juegos? Juegos nuevos de actualidad como Portal 2. ¿Portal 2? Pero esos no son lanzamientos, esos son los juegos de la quincena. No, no, sí, bueno, lo de los lanzamientos son. Yo también no sé. Hablaremos de cuatro demos, de cuatro cosas. Estas cosas cutres que hacemos nosotros, eso. Porque realmente es una chorrada, creo que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, que es una chorrada que hablemos de demos. Que pueden jugar ellos. Que pueden jugar ellos y verlas por sí mismos, exactamente. Pero no es ninguna chorrada. Porque hay gente que a lo mejor no tiene conexión a internet. O no se le ocurre bajar esa demo, ¿no? O no tiene conexión a internet. Y si no tiene conexión a internet, ¿cómo cojones nos escucha a nosotros? Pero te diré porque me acaba... Ahora, hace breves minutos he hablado con un fan por teléfono. Es lo que pasa, me habla. No, coño. Y dice... Y le digo, ¿te has bajado la demo esta del Space Marine? Y dice, no. Y dice, ¿no tiene internet? Y dice, sí. Pero me da pereza tirar un cable desde la consola hasta el internet. Eso es lo que le pasa por no tener una consola con wifi. Claro, por tener un equipo antiguo. Dios, que me atraganto. Pues eso es el tema, y eso pasa a más gente de la que te crees. Es el mal de nuestra era. La pereza. Sí. Es el mar de todo, es el mal de todas las épocas. Me pensaba que te ibas a poner súper filosófico, pero el mar de la desidia, que pequeñez de los logros humanos, dándolos de... Vale, pues lo que iba diciendo, esas cuatro demos, yo qué sé, así a bote pronto. El Outland, Dungeon Siege 3, Driver San Francisco, El Shaddai y Warhammer 40.000 Space Marine. Excepto lo último, que lo has dicho claro porque es una fucking masterpiece. Uh-huh. Otro ni te he entendido. Espera, lo diré comiendo, Kikos. Outland, Dungeon Siege 3, Driver... Dungeon Siege, coño, dilo bien, que mucha gente de Dungeon Siege se va a quedar ahí. Driver y El Shaddai. Ascension of the Metatron. Casi Megatron. Habría molado mucho más. ¿Qué película es, coño? Hay una película que vi el otro día el tráiler, que es una película que dice, esta película tiene que ser... Hostia, ¿qué película era? Yo qué sé. Ah, sí. Una que es colombiana. Que es de una asesina producida por Luc Besson, que es de una asesina que es la tía esta, la Zoe Saldana, me parece, que hace asesina colombiana. Y la película se llama Colombiana. Sí, se llama Colombiana. Y no es una ahí esnifando ahí media hora. Y sale el director y yo qué sé, David o Johnny o lo que sea. Pero es David Megatón. O sea, si un tío se llama de apellido Megatón, tiene que ser, tiene que petarlo la película, coño. Te has quedado una letra de ser un tío cojonudo. Yo si tuviera de apellido Megatón no trabajaría. Iría al banco y exigiría mi dinero porque sí. Aunque sea de, yo qué sé, de Extremadura le pones ahí Johnny al niño. Johnny Megatón. Johnny Megatón. Vale. Acabaremos hoy la intro. Ah, sí, los juegos, coño. Eso es lo que estaba diciendo. Juegos de actualidad como Portal 2 y Resident Evil Outbreak. Siguiendo con mi racha de juegos retro. Ahora cuidado, que la gente debe haber dicho, coño, saca uno nuevo con lo que me gustó en su tiempo. No, estoy hablando del mismo juego, el de 2004 o 2003 en Japón, el Resident Evil Outbreak. Estoy haciendo una sección de juegos retro y survival horror que nadie recuerda, porque el Forbidden Siren es uno que pasó. No, pues hay gente que dijo que sí, que le había gustado, Pero realmente pasó sin pena ni gloria, creo. Creo, bueno, aquí, pero en Japón... Igual yo en mi casa estaba yo, no, nadie conoce este juego, lo juego yo solo. No, pero igual en Japón sí que tuvo tiempo. Y lo acabaré 7 años después. No me acuerdo de cómo empezaba, pero me da palo volver a empezarlo. Y cómic, volvemos con el cómic. Y uno de Batman. De Batman. Ahora que saldrá dentro de poco el Arkham City, ¿cuándo sale? Yo he dicho dentro de poco. Dentro de poco, pues... Eso, dentro de poco. ¿Qué pasa? Necesitas fechas más fiables. ¿Eres tú? Ahora eres tú que te has enmarronado a decir fechas de salida. Ya lo sé. Pero bueno. Corramos un estúpido velo. Sí. ¿Y película? ¿Hablaremos de cine? Sí. ¿De comentaremos, cine? Sí. ¿Comentamos Super 8? Sí, por ejemplo. Nuestros comentarios súper elaborados, súper... ¡Mola! Debo ir al espacio. Sí, voy a ir al espacio. Pero antes vamos a pasar a comentar los comentarios. Como siempre. ¿Por qué haces eso? ¡Comentario! No me digas que no mola. Me ha molado un montón. Vale, primero. El primero es un comentario de Facebook, que normalmente no comento aquí, pero este lo he marcado, no sé por qué. Ricard Ruiz Bombín ha comentado una nota en el episodio 26. Ah, sí, porque pone, por culpa vuestra, he tenido que verme las películas de Alien. Os reto un especial de 15 horas sobre Matrix. ¿Aceptáis? Sobre Matrix, ¿a qué te encantaría? Me encantaría, pero ya si hablamos de Matrix Reloaded y Matrix Ultra Tostón. Matrix Calamar, tendrían que haber llamado Matrix Calamardo. ¿Matrix Calamardo? Me parece que Matrix es un tema que no tocaremos. No sé por qué. Me lo veo venir. Welcome to the desert of the real. Podemos tocarlo. Sí. Yo me reía mucho. Sería rollo... pero estaría bien porque por una vez... Habría... No habría consenso. Porque ¿qué hacemos? Es que el especial de Alien parecía... vamos... Antes de empezar a comernos las pollas, vamos a comentar... ¡Ay, esta es buena! ¡Y buenísima! Y el otro ser... ¡Y buenísima! Claro, estamos todos de acuerdo. Tengo que comentar esta Matrix. La primera, buena, buenísima. Pues la segunda, ¡mierda! De todas formas, ¿cómo puede haber gente que no haya visto las películas? Mira, ahora Víctor, comentario en el especial de Alien, en el episodio 22. Pues no he aguantado más y al final he acabado escuchando el programa antes de ver las películas. Somos más famosos que Ridley Scott y James Cameron. La gente no escucha... te pases. Somos más grandes. Escuchan primero nuestros podcasts que es sus películas de mierda. Yo me imagino la conversación. Imagínate ahí en el club de la casa de campo. Diciendo, sí, pues he visto las películas de este muchacho que empieza Ridley Scott, las de Aliens, ¿sabes? Y digo, ah, sí, ¿dónde te enteraste de estas películas tan underground? Y digo, lo dijeron los malafacas. Y yo, ¡ah, los malafacas! Y digo, qué modestos promocionando a esta gente que empieza. Sí. ¡Ah! Y después nos despertamos en el manicomio y ¡ah! Bien. Bueno, la cuestión. Sigo con el comentario. Aunque debido a un error de suministro me llevé los archivos que no debía. La tercera parte es la que he escuchado primero. Así que me temo que no me sorprenderé cuando vaya oyendo cómo se estrella nave tras nave. Postdata. Me uno a los... Joder. Bueno, ya empezamos con mis superlecturas. Postdata. Me uno a los que piden un especial. Pero yo quiero una tertulia larga con el siguiente tema. ¿Eran mejor los chiquitazos o los tazos octogonales de Dragon Ball? Los tazos eran una puta mierda. Sí, todos. O sea, porque todos decía, ellos. O sea, salía y pegaban y girabas un montón. ¿Tú giraste alguna vez tirando un tazo como toca y no haciendo la cuchara o técnica rastrera? Nunca jugaba a los tazos. Que no se podía, no se giraba, le tiraba y se caía la torre o algo, pero esto que hacen, y todos los que giras te lo quedas. De hecho, no se podía. De hecho me sorprende que lo digas tú, porque yo creo jugué, que... porque era una puta mierda, pero tenía, porque comía patatilla. Ya, eso sí, pero ¿qué haces? Los tirabas por la ventana a ver si le das algún motorino, más que porque estás jugando a los tazos. Bueno, los de Dragon Ball eran guay, había de 3D. Te reías de la gente ahí en New Games, en las tiendas de videojuegos, ahí, míralos ahí comiendo chetos ahí con las manos pringosas. Así, porque... con la polla naranja ahí. Tú no, tú eras demasiado guay para los tazos. Era demasiado guay. Tú solo traficabas con fotocopias de voladeras. No, mentira, yo les dibujaba y me inventaba personajes y ya está. Y la gente, joder, la que era Toriyama, esto está echado a perder. Y yo, ¿qué va? Porque es su nueva época, más impresionista. Así que entre los dos me parece que todos los dos eran una mierda. Chiquitazos y tacos octogonales. De hecho, seguramente los tenías porque estabas ahí tú forever alone en tu casa y no... Estás hablando de mí, ¿esto te refieres a lo sí, que...? Sí, ya lo de ti. Yo estaba forever alone, tú no estabas casa. Forever alone porque tenías hermano, hijo puta. Yo si no... Iba a tener más amigos que yo, pringao. Técnica del hermano. Vale, siguiente comentario. Scribble, en el episodio 10, el especial de los mandos. Uy. Y ahora empezamos con la lista de comentarios de Scribble. Yo tengo el clásico de la Wii, o sea, mando, del clásico de la Wii, y se puede llegar a los L2 y R2 con la puntica del dedo índice, mientras que el L1 y el R1 se pulsan con la parte troncal, entre comillas, del dedo. Cómodo no es, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Por qué miras con esa cara? Lo estoy leyendo. Pero si ya lo he leído yo, ¿para qué lo vuelvo a leer? Pero lo vuelvo a leer para pillar matices. Nada, no, fuera. Que, bueno, es que no lo he probado este mando. Yo tampoco. Tampoco. Lo creemos, pues no está muy bien hecho que digamos. Hombre, yo es que no me va a gastar más dinero en la Wii. No. Más, claro. Más del que ya me gasté. Scribble ha dejado un comentario en el episodio 15. Dice, sí, ya voy por el 15. Y cada vez me doy más cuenta de que los episodios normales no me gustan. Hostia, pues ha tardado en darse cuenta, ¿eh? Que me caéis muy bien y todo eso. Cuando os escucho es como si estuviera con los colegas tomando cervezas y eso. Pero es que a mí tanto videojuego... Entre paréntesis. Y claro, si no te van mucho los videojuegos con este podcast, imaginaos cómo he triunfado. Eso sí, apoyo lo que dice el pavo del comentario que leéis acerca de un especial de Metal Gear Solid. Como yo... Joder, macho. Que yo, como él, solo he jugado al 1. Que yo, como él, solo he jugado al 1 y estaría bien saber cómo siguió la historia. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Pues sí, algún día podemos decir, mira, Metal Gear 4, porque no me has hecho review del Metal Gear 4. Pero tiempo que estás esperando a que pasen 20 años y ya nadie se acuerde. Exactamente, exactamente. Sí, igual, más tiene gráficos la 1080p y todo. Ay, pero qué es eso, si ahora hay cuatro dimensiones y una metida por el ano que vibra. Tal. Sí, exactamente. Yo, siguiendo con mi... Pero hombre, costumbre. Es curioso porque, claro, si no te gustan los videojuegos ya has escuchado muchos episodios. A eso iba a llegar. Este tío, en nada, ha llegado a ser de los que más comentarios ha dejado en el blog, fuera de amigos ya y familiares, sí. Y dice que los episodios normales no le gustan. O sea, ya es todo un mérito. Pues muchas gracias, Scribble. Siguiente comentario es Scribble otra vez, en el episodio 12. ¿Qué coño es eso que se oye constantemente, como un boli retráctil haciendo clic? Me ataca los nervios. ¿No teníais bastantes manías propias como para compartirlas con nosotros? Eso... Era yo. No es como un boli retráctil haciendo clic. Es un boli retráctil haciendo clic. Era Christopher, que estaba así, en vez de tocarse los huevos que no suenan... Sí. No lo sabes si no suenan. Ahora mismo silencio, casi una mirada como de decir, cago en Dios. Pero es verdad, lo puse en el post, era yo haciendo clic. Por culero. Como ahora son cacahuetes, no son boli. El siguiente comentario, no sé por qué tengo aquí el de iVoox. Vale, sí, es que en iVoox nos comentaron, ya os vale, tenéis a los gañanes que os comentan en iVoox más abandonados que el carro de Manolo. Os comenté, no os molestáis en leer iVoox. ¡Mamones! ¡Saludos! Por cierto, Deus Ex Human Revolution lo peta más que MacGyver con un chicle. ¡De menta! Escrito por Madafacol. Claro, es que pasé, se ve que pasé de algún comentario de estos que escriben en iVoox. Y... Hostia, Madafacol mola huevo. Y se me pasó. Mira, Igor también ha dejado uno en iVoox que dice: ¡Enfermos, enfermos! ¡Haced un podcast matinal diario a la Ana Rosa Gitana! Necesitamos nuestro Madafacolcao diario. Joder, macho. No, es que yo no sé, madre. Es que ponen palabras raras. Lo que vemos es que los de iVoox, que son ya los fans más hardcore, ahí sí. Están ahí en iVoox. ¡Ah! Yo no puedo ni ir al blog a comentar. iVoox es hardcore. El siguiente comentario es Scribble, otra vez, en episodio 20. Y dice: Iván y se meten con Tron, con la 1, herejes. Vale, voy a pasar del rollo fanboy, pero vosotros mismos le reconocéis un montón de virtudes a Tron, por mucho que os moféis de ella. Claro. Tron Legacy, pues a mí sí que me dio vergüenza ajena, sobre todo el payaso histriónico del bar, que parecía una mezcla genética de Boris Izaguirre con Jim Carrey, con las bonitas cosas que podían haberse hecho. La verdad es que yo no recuerdo qué dijimos de la 1, pero... Hombre, igual hicimos coña con lo bien que ha envejecido... Sí, yo recuerdo haber hecho la coña de... Ah, hemos visto el tráiler de Tron Legacy y... Eso lo hicimos en especial con 2 horas y media. Y decimos, no, era igual. Yo recuerdo la 1 igual. Igual. Sí, y luego sí. Y luego ver la 1 y decir... ¡Ah, mis luego, no sé, porque yo vi la 1 y realmente no es que no me gustara. No, realmente es que no está mal, está bien. Y me gusta, a mí me gusta. Y me gusta eso de que sea una película para hardcores. O sea, es una película hardcore, porque no la entiendes. No, empieza no. La película y empiezan a hablar. Sí, y tú. Que ahora lo pillas, ¿eh? Pero imagínate en ese tiempo. Creo que lo dije además. Que no, ahora las películas las hacen para más para tontos. Dice, mira, esto es el protagonista. Mm. Esto es la zorra del protagonista. Y este es el malo. Que es una cosa que igual comentaremos después, pero... Hay gente que no distingue películas para tontos de... Oh, no, tienen que ser complicadas, de este rollo David Lynch. ¿No? Por ejemplo, y digo, pero... no importa. Solo hace falta que no se crean que el espectador es idiota y sí. No va a ver las cosas. Exacto. Como Super 8, por ejemplo. Que alguien me dijo... Ay, pero no parece de Abraham porque no es complicada. Y yo, ¿y cuál ha hecho complicada? De película realmente. Es que más, ¿y por qué tiene que porque serlo? Porque se entiende todo. Digo, claro, pero se entiende todo. Pero no te lo dan todo mascado al principio. Te tienes que ir enterando de las cosas durante toda la película, que es lo bonito. Pero ya hablaremos de ello. Dentro de 2 horas. Siguiente comentario. Scribble. Episodio 16. No, no es que Scribble nos esté pasando cheques por debajo de la puerta. Es que justo esos son los últimos comentarios y ha comentado todo seguido y claro, le ha tocado. Siguiente. Episodio 16. No recuerdo de qué hablamos en ese episodio y tampoco me voy a parar a mirarlo. Solo hay 2 temas en este mundo de los que puedo decir yo sé de esto. Y ninguno de los 2 es mi trabajo. Y son rol y religión. Así que hablando de vampiro... Qué raro. Así que hablando de vampiro, ¿eh? Suerte tenéis de que no soy un fanboy, como de Tron. Bueno... No puedes decir aquí el nombre del cerdo, o sea, tampoco pasa nada. Puedes decir lo que quieras. Como si ya tener uno que no diese caña. Ahora el siguiente todo dando caña. Cállate. Los próximos comentarios dando caña. Los próximos comentarios serán, puto malos, hijos de puta. Gangosos. Aprenda a leer. Eso, suerte tenéis de que no soy un fanboy como de Tron, y Vampiro me la trae bastante al pairo. Pero por una vez no os voy a chupar las pollas, allá voy. De todas formas, que no pasa nada con lo de Tron. Si de Tron no es que no nos gustara, es un poco así, ya, vieja. No, pero a mí sí que me gusta, cuidado. Que no, lo digo bajo. Además, sí. Si sale Jeff Bridges es buena, es la regla Jeff Bridges barra Kurt Russell. Si sale Jeff Bridges o Kurt Russell, ¡mala! ¡Aburrir no te va a aburrir! Bueno, lo que nos va a decir... Jaume hace una crítica del sistema sacando a la luz una vieja leyenda urbana que dice que cuantos más dados tiras, más fácil es pifiar. En lugar de meteros ahora un tratado del carajo sobre estadística, os voy a poner un artículo donde un compañero ya ha hecho ese tratado. Y nos pone un enlace a un blogspot llamado Impactos Críticos. Que si en hubiésemos sido gente normal, hubiésemos dicho somos demasiado guay para perder tiempo ahora comentando... leyendo esto, pero lo hemos leído. Sí, lo hemos leído. Es una especie de cazadores de mitos y hablan de eso mismo, que dicen que es una leyenda urbana que cuantos más dados tiras, más fácil es pifiar. Y mediante una tabla y estadística te demuestra que efectivamente, cuantos más dados tiras, más posibilidades tienes de acertar. Efectivamente, porque hay más números de acierto que de pifia, que es el 1, digamos. Pero hay una trampa en esto, y es que... Sobre todo en la primera edición de la regla. Exactamente. En las tablas estas que demuestra este blog, efectivamente, a una dificultad de nivel 6, que es la media, digamos... pues eso, cuantos más dados tengas, más posibilidades tienes de acertar. Sí o sí, es así, es matemática pura. Pero cuando sube la dificultad, cada vez aumentan las posibilidades, no de fallar, sino de sacar un 1, o sea, de pifiar. Entonces, cuando llega a nivel 10, tienes las mismas posibilidades de acertar casi casi que de sacar un 1. Y eso no es lógico, porque cuando tú... te enfrentas a dificultades de nivel 10 y tienes muchos dados, quiere decir que eres un máster de la hostia y que tu personaje... Eso no se refleja en el juego, que seas mejor que uno que otro. Claro, entonces... Para eso está la evolución en el juego de rol, o sea, que cuanto más mejoras, en teoría más sobrado tienes que hacer las cosas. Exactamente. Y aun en el caso de que falles, si fallas, que no sea más fácil pifiar que fallar a secas. Sí, porque llega a ocurrir esto. Llega a ocurrir en el que, claro, en un dado... Si 10 es acierto y 1 es fallo, tienes las mismas posibilidades y lo único que hace es disminuirte la posibilidad del fallo normal, digamos. Por eso también este sistema se ha cambiado un par de veces, realmente. Por eso hicieron otra vez el sistema, lo revisaron y demás, y bueno, y luego ya a las últimas revisiones pues ya estaba un poco más equilibrado. De todas formas... Que vale, que nosotros también tajantes no era así, tampoco teníamos toda la razón al decir... Sí, sí, no, la verdad es que no, o sea, porque... Nosotros dijimos que eso, que... Eso más así, nos gusta meternos con vampiros, coño. Exactamente, la cuestión era meterse con el juego de rol este y dijimos lo primero que se nos ocurrió. Porque lo que sí dijimos, y eso es verdad, o sea, porque este juego, este sistema se llama el Storytelling o algo así, System, o sea, es lo de menos, es como para salir del paso. Se supone que estos juegos lo importante es la narración y el... coger el rol del personaje y tal, no es un Dungeon Crawler clásico, rollo Dungeons and Dragons, una cosa así. Sí, digamos que es más interpretativo. Sí, es interpretativo, exacto. ¿Qué? Eso no es rol ni en nada. No, sí lo es, lo que pasa sí, es... Sí, ahora me dirán, no, es el rol más puro, no sé qué tal, pero bueno. No, no, es cuestión de gustos eso. Nosotros ya dijimos y yo... me reafirmo en ello, en el que da igual las reglas al fin y al cabo, para que un juego sea bueno, una partida, digamos, lo importante es el máster, o director, o DJ y los jugadores, que no sean unos toca pelotas de órdago. Exacto, como tú, cabrón. A nosotros personalmente no nos gusta este juego porque a mí el trasfondo no me convence y Jaume es Gaco, es su dios. Es... golpe al mar, una calidad cero. A la diestra de Chrome se sienta Gaco. Y Gillas sobre todos ellos. Y nada, es eso. O sea, sí, que tiene razón. Que bien por ponernos así los puntos sobre las sillas, pero sigue siendo un sistema muy bien. También nosotros realmente es por meternos, sí, por sí. Darle caña. A mí es que si no hay una tabla para rascarte el ojo del culo, no me... O tablas de crítico, de impacto, de penetración, de aplastamiento. Sí, sí, necesito tablas. Tablas. Cuantas más mejor. Y luego dice, sigo con el comentario, dice, respecto a la historia de Caín, en ningún lado de la Biblia hace ninguna referencia a la inmortalidad de este, solo que Dios le pone una marca en la frente para que nadie le mate, pero morirá de viejo como todo el mundo. Esta parte del comentario realmente no lo entiendo. Escriben. Puedes escribir otro diciendo, sois retrasados, pero... Porque recuerdo que dijimos que no nos gusta el trasfondo. Que, porque venía del Caín, exactamente, bíblico, ¿no? Que venía del Caín bíblico, pero no dije que fuera mortal, ni inmortal, ni nada. Creo. Digo yo, pero bueno. O sea... Es que la Biblia, nosotros muchas veces, por hostias y movidas, parece más interesante de lo que realmente es. Pues es muy normal. O sea, pasan movidas raras, pero es muy normal. Casi no sale Satanás, por ejemplo, en la Biblia. Pero ¿y eso? Nunca dices, ¿sabes? Satanás en el infierno y ¡ah! Y tal. Eso mola del libro de Dante. Claro. En la Biblia no. En la Biblia es cutre. Solo lo mencionan que hay una mazmorra que guarda el demonio. No. Y nunca llegan a decir, ¡Satanás! Y tiene... Es como... No, no es como el malo del final. Estás esperando el malo del final. Te, te, esperas un devorador de almas de Corne y no sale nada. ¿Qué sale? Lo de la película de Mel Gibson, que es una tía calva que no sabes si es un chimail o qué. No. De hecho, no mola tanto la de hecho, el malo del final parece que es Dios porque se carga todo Dios al principio, ¿sabes? Dice, tío, lo está petando. Y debería ser el bueno. El próximo episodio es el Nuevo Testamento. Ay, venga, ahora me voy a portar mejor. Sí, venga. Yo te lo judío, lo petaba, coño. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, de este comentario. Pues eso, sí, que es cierto que en ningún lado de la Biblia dice que fuera inmortal. Que Dios le pone una marca en la frente y que morirá de viejo. Pero da igual, yo me metía con el juego, que dicen que los vampiros descienden de Caín. Sí, a no ser que sea Caín, el pseudo hijastro de Ra's al Ghul en Batman, hijo del demonio, pero no creo porque ese no era un vampiro. Sí, claro. Qué cabrón. Dale, venga otro. Bueno, a pesar de eso, comparto vuestra visión acerca de lo que es el rol a interpretar. Es solo que después de daros tanta crema me apetecía meter un poco el dedo en el ojo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues ahora debe estar escuchando eso y decir, ¡cabrones! Ha sido vuestro último error meterse conmigo. ¿Qué dices? ¿Te lo has metido tú? Yo no he dicho nada. Como majete. Si tienes razón, eres tú que eres un bocaza. ¿Para qué dices lo de... Algo de razón tenía, porque, sí. Coño, porque es una leyenda urbana muy difundida. O sea, no es que solo me la haya inventado yo. No, y con una base verdadera. Algo de verdad, como todas las leyendas urbanas. Vale, vamos a pasar a los comentarios del último episodio, del 26. Y el primero es Tony. Dijo, saludos, soy el gordo pecero Tony. Me ha encantado el podcast. Esto me encanta porque ya asumen y afirman Está granizando, oye. No soy yo poniendo cacahuetes en un plato. No, claro. Me encanta porque ya el mercado de lectores afirma y asume que son gordos peceros. O sea, ya no nos critican por cabrones, nos llamáis gordos. No, es que dicen, hola, soy un gordo pecero. Es que yo no sé cómo hemos reunido a esta calaña para que nos escuche. Sobre lo de escuchar el podcast siendo pecero es porque hay mucho juego multiplataforma en estos tiempos y suelen salir para PC. Aparte, me gustan mucho los especiales que hacéis, sobre todo el de Dragon Ball y Alien. Por otra parte, me gustó mucho el Forbidden Siren, aunque me costó terminarlo el jodido, es que jodido. Bueno, un saludo a los dos y ya, hombre, le pongo como deberes aprenderse todos los objetos del LOL y así no se perderá cuando hablemos en el juego. LOL. Se despide un gordo pecero. Desde lo que jugamos League of Legends. Gracias. Juego súper fácil, ya lo tengo dominado. Sí, seguro. Seguro, qué triste. Dominado. No sé cómo juega esta gente conmigo, la verdad. Yo me pondría ahí como ausente. Digo, ay, no, es que estamos completos, ¿no? Y yo, bueno, ya me decís cosas. Y los tíos ahí, ocultar un perfil. Forever alone. Siguiente comentario. Pepe Lotas, hombre. ¿En qué se parecen la Xbox y una víctima de Predator? En que las dos están jodidas. Ah, sí, en que cuando aparecen las tres luces rojas, ambas están muertas. Bueno. Mamá, cómprame una consola de la Next Gen. Te voy a comprar una mierda. No, la Wii ya la tengo. Qué bueno, son dos chistes buenísimos, coño. Más corto pero intenso. Esperemos que publiquéis el resumen de la Gamescom en nada. Que hayan sea. Ya hablamos en el otro, más o menos. Yo te digo un resumen de la Gamescom. El Dark Souls lo petará al máximo. Ya está. Quiero decir que yo fui uno de aquellos malandrines que empezó a jugar al mod de Counter-Strike cuando estaba en la beta en 1999, cuando aún Gabe no había soñado con el Steam. Me hace mucha gracia la cantidad de comillas que habéis puesto en juego de la quincena en el post, sí, y en el de este post también tendré que poner cantidad de comillas, pero bueno. Aunque no tengáis vacaciones, espero que os divirtáis tanto como yo escuchándoos. Sí, nos hemos divertido, trabajando como desgraciados. Con esto y un bizcocho, ¿cuál es la consola preferida de los gitanos? La Nintendo DS. Se abre el telón y aparecen tres tíos sentados en la terraza de un bar. Viene el camarero y les toma nota. Yo quiero una Coca-Cola. Yo quiero un 7-Up. Yo quiero una Fanta naranja. El camarero le contesta al tercero que no hay Fanta, que se joda que solo hay cash. Mira que no tener Fanta. Y el tercer tipo está de acuerdo, vale. Pero finalmente aparece el camarero con Coca-Cola, 7-Up y Fanta. ¿Cómo se llama el videojuego? Al final, Fanta sí. Yo esto lo leía en mi casa de comentario y me partía solo. Es que hay de bueno, coño. ¿Para cuándo un especial de la Pantoja de Puerto Rico? ¡Yes! Es esta, ¿no? Este chiste tiene un fallo, pero no es por joder. Si tienes Coca-Cola, tienes que tener Sprite, no 7-Up, ¿no? Y tienes que tener Fanta. Pero no suele pasar así a veces. Ahora me estoy, ahora Pepelotas, que es uno de los más que más nos comenta. Ahora no, ahora no comentará más. Bocatas. Gracias. Siguiente comentario. Escribe el. Ole ahí, hablando de Nintendo y bien. Vale, no todos. ¿Hablamos bien de Nintendo? Yo sí. ¿Cuándo he hablado bien de Nintendo? Dios. Tú no hablas bien de nada. Yo no hablo bien de nada. Yo no hablo bien directamente. No, no voy por orden. No voy por orden. Estoy oyéndolos sin ton ni son. Ya, nos hemos dado cuenta. Así que ahora me tocará uno de esos episodios en los que probabais el Infamous o esperabais con ansia el Arkham Asylum. Tiene gracia oírlo con el paso del tiempo y ver cómo hacíais de pitonisos y no dabais ni una. ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Qué mal! Dando caña. ¡Qué mal nos ha dejado! Enrique, no, a ver, escribe. ¿Qué? No lo digas en los comentarios, coño, que ahora todo el mundo se va a poner a escuchar los antiguos y decir, ¡verdad! ¡Qué desgraciado! Qué malo, lo voy a dejar de escuchar el podcast este de mierda. Pues ahí, bueno, yo creo que Arkham Asylum va a ser una mierda y va a salir el Batman malo. El malo será dos caras. Siguiente comentario. Enric Morey, que al final nos hemos dado cuenta que conocemos. Bueno, conocemos todos. Hola, estoy escuchando el último capítulo y creo sinceramente que la Nintendo DS es un regalazo para personas de 50 años. Se la regalé a mi madre y son los 100 y pico euros mejor invertidos del mundo. Y eso que a mi madre no le va el rollo de Mario. A este paso mis hijos jugarán al Super Mario Bros. Especial Galáctico con minijuegos con sorpresa carrera de gas. Sí. Bioshock 2 me pareció muy bueno, pero con contradicciones. Con el 1, porque en el 1 no había Big Sister. Eso es muy básico, pero es muy verdad también. Sí, ¿no? Yo no sé, como no he jugado a ninguno de los dos. ¿Cuántas veces habrá que salvar a las niñas odiosas? Por otro lado, acabé de escuchar el especial de Alien y casi acabo con el seso jodido. De hecho, ya, para empezar a escucharlo ya tienes que tener el seso jodido. Basta con ver la gente que nos escucha. Pero coincido con vosotros que por cojones tuvieron que joder la saga con Alien 3 y Alien Resurrección. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, justo tenía en la mesilla el Eleanoa y escucho el episodio de 25 y no tenía ticket para cambiarlo. Pero a ver, tampoco es eso, Enric, coño. Que sí, cámbialo. Ahora, o sea, en ningún momento dijimos tampoco que fuese malo. El Team Bondi se ha ido a la mierda, ¿puede ser? Se está yendo a la mierda, están casi en crisis, ¿eh? Ay, pues sacar juegos malos. Postdata. No, pero malo no es, seguro que les mola. Sino ya nos lo dirá. Postdata, ¿dónde puedo conseguir una camiseta de las vuestras sin vulnerar ninguna ley de copyright? Un saludo y... Saludos desde Soria. Ah, bueno, y felicidades, Jaume, por la boda y tal, igual. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Una camiseta que se ponga, o sea, hay un mail de Complele Mazaga, ¿no? Sí. Con el contacto ya le haré llegar yo una. Sí, no sé cómo. Será de tu... De hecho, es que camisetas teníamos que hacer. Lo que pasa es que como yo soy vivo en la miseria, lo podéis comprobar porque los juegos a los que juego son los que tenía desde hace 7 años. El poca este camino, como ya a mí me pase algo. Era poca desde la esquina de la Plaza Mayor, ¿no? Uno nos pedía que habláramos de juegos de Mega Drive. O sea que todavía tengo la salvación. Siguiente comentario. Feto Volador. Hola, madafaqueros. Les envío saludos desde el país de los terremotos, protestas y mineros atrapados. Que deduzco que es Chile. A menos que los mineros se quedan atrapados en todos los países. O el reino champiñón. Estoy flipando. O el reino champiñón, claro. Llevo mucho, pero mucho tiempo escuchándolos, aunque es primera vez que les meto un comentario. Yo soy un podcasterofílico. Escucho por lo menos 5 horas de podcast todos los días. Y de entre todo lo que escucho, ustedes están dentro de mi top 30. Hay que joderse, ¿5 horas al día? Son ¿top podcast, 30? ¿Sí? Yo no conozco tantos podcasts. Yo tampoco. Conozco el mío, ya. ¡Egocéntrico! ¡Jódete, serie! Y el José... Bueno, Arcena ya no sé si nos escucha, pero... También, que se joda. He estado a punto de morir atropellado varias veces por reírme con el podcast en la calle. Obviamente me encantan sus especiales y los he escuchado cada uno por lo menos 2 veces. No se me ocurre ninguna cosa más. Supongo que cuando escuche este episodio tendré más cosas que decir. Saludos. Pues saludos y muchas gracias. Nos envían comentarios allende los mares, ¿eh? No sé cómo llegan. ¿Qué magia, internet? Es el futuro, el futuro hoy. Suertomate, dijo, Suertomate, que tú dirás Super Tomate, pero aquí pone Suertomate. Pero hubiera... es Super Tomate, te digo. Pues que se hubiera puesto otro nick en el blogger. Es de la Liga de las Hortalizas Fantásticas. Quiero decir que... Molaría. Quiero decir que la verdad, aunque no... Pues espera. Quiero decir que la verdad, aunque no haga uso de la consola y este podcast sea eminentemente consolero, me lo paso muy bien escuchándolo. Y además recomendáis cómics, lo cual me va bastante bien. ¡Oh! Pues mira, menos mal que hemos vuelto a los cómics, porque si no, no dejaba de escuchar. Además, muchos juegos salen multiplataforma, como el de Witcher 2, por ejemplo. con lo que me puede hacer un poco la idea de cómo es el juego en sí. Gran programa. Una cosa más, escuchar a Jaume comerse una pera mientras hace el podcast no tiene precio. Pues que disfrute, ahora está comiendo kikos. Me cago en la puta. Nos van a dejar de escuchar. ¡Ah! Igor. No, Igor no nos dejará de escuchar. Este me parece que tiene el top. No top. Es Igor, es Igor. Sí, claro. El top 1 en enfermos mentales. Bueno, madafacas, antes de nada, ¿cómo se os ocurre colgar un capítulo que no llegue, aunque sea por poco, a las 2 horas? Madre mía, cómo está el patio. Sí, nos quieren crucificar. Nos estamos volviendo locos, os libráis porque fue un cachondeo de la hostia madre. Que si Mega CD por aquí, Mega CD para allá, faltones con Nintendo, como me mola. A este paso, el señor retro comentará el Pong al siguiente capítulo. ¡Cuidado! ¡Dadme ideas! El de Lego Star Wars no lo pienso tocar ni jugar de palo. Probé uno y no me llamó la atención para nada. El Forbidden Siren sí que lo jugué y me gustó en su momento, aunque el segundo ya no me hizo tanto y el de PS3 no lo he tocado. Ni creo que lo haga. Yo el 2 no lo he jugado y el 3 probé la demo. Y la demo me... No recuerdo, creo que me gustó. Ni idea. Hombre, marcado te dejo, porque que no te acuerdes. No, o sea, recuerdo que me gustó, pero no podría decir, ah, oh, sí, es mejor que el 1 o... Bueno, no sé. Bueno, de todas maneras, el próximo juego que vas a comentar, que es el Alex Kidd in Shinobi World, sí, o algo así, ¿no? Sí, el Ninja Gaiden, pero el de NES. He llegado hasta la mitad del L.A. Noir y lo cogí con ganas, pero se fueron diluyendo poco a poco, así que lo pasaré por acabarlo nada más. Mucho gestito, mucho sombrerito, me quito el sombrero, pero al final que la ciudad esté muerta jode un huevo, aunque no digo que sea una puta mierda, está bien. Y no digas que soy un bien quedado, ya uno. Este mes poco he jugado, más un par de... Pero lo es. ha jugado un par de horas al NBA 2K11 y lo demás al Voldam Gaiden, o Sin Gaiden, que me lo he pasado en el modo La Senda de Charlie Sheen. O sea, todo el mes de juerga y vosotros de fondo. Habría que hacer algún día una quedada de enfermos madafaqueros, madafacos, para hacer una cena juerga y luego alquilar Son Mosh para que nos hicierais un especial de Rambo. Pero lo llenamos. El Son Mosh, ahí lleno. Y una mesa, cinco butacas, digo. Cinco personas. Que fijo que íbamos a petar el estadio, sí, sí. Con gocofacas incluidas. Gocofacas. Eso me suena súper mal. Gogofacas. O sea, me suena, pero ahora te imagínate bien. Mario, que sea un puticlub. Sí. ¿Te puedes follar una rumana? O una gogofaca. ¿Qué dije? ¿Rumana? No. Gogofaca seguro. Hostia, tengo que meter eso en mi vocabulario. Gogofaca. A mí me suena faltón. Tengo que incluirlo en mi vocabulario. Yo le daría a un tío si me llamase Gogofaca. Por si acaso yo me he comprado el Imagino ser niño balsero para ir practicando, para ir ondeando los mares hasta allá. ¡Dale, dale! Ahí está, ahí con la DS. Bueno, aquí el chiste. Le dice una gallina a la otra. ¡Puta! Y le dice a la otra. Tú sí que eres puta que estás aprendiendo a nadar para follarte el pato. Este me hizo increíble gracia. Y después lo estaba contando a la novia. No lo entiendo, pero ¿qué gracia tiene? Yo, ninguna, es lo gracioso. Se quiere follar al pato, mira si es puta. Y explicar este chiste es como triste, o sea. Sí, lo es. Pero me moló a mí. Son los chistes que me gustan. Antes de hecho, todos los chistes nos estamos riendo. Es que parece que lo hacemos para quedar bien. No, a mí me gustó, me reí mucho. Antes de despedirme, daros las gracias encarecidamente por el detallazo del pasado capítulo. Ya sabéis, a raíz del pop religioso nos pusieron de música de ambiente en las jornadas JMJ, aunque yo prefiero el MG a secas. Lo hice porque hablé del grupo que tocó. Ah, sí, bueno, ya ves. Sí, exacto. Total, por los cuatro que nos escuchan. Y nada, que conste que me he tenido que escuchar 6 veces este capítulo para comentar algo mínimamente coherente. Lo peor es que lo hice en serio. Que con tantas barbaridades que decíais, tanto patón por teléfono, SMS, trombazos así, me empezaba a broken de ojal y perdí el hilo. Es que nosotros, yo lo pensaba, leyendo justamente este comentario, ya empezabas a dar muchísimo asco. ¿Por? Porque ya grabamos ahí, o sea, ni cortamos casi, comiendo cacahuete, contestando al teléfono. Ya la próxima será yo jugando a la DS y tú hablando. Podemos hacer un podcast mientras estamos jugando a la consola. Eso molaría. Eso es súper... Cuando hablas concentrado en la consola, es súper inconexo lo que dices. ¡Oh! Es verdad, porque lo probé el otro día. Y de aza, sí, claro. La novia diciéndote cosas y tú sí. Ajá, claro. Sí, ajá. No, y una vez que jugando intentaba hablar, no sé, cuando te llaman por teléfono, qué rollo, y dices, me voy a hacer interesante porque no me interesa que esta gente se piense que soy un puto viciado. Pero ahora, como juego a League of Legends, que no puedes parar, y estás hablando por teléfono, tú sí. Sí, y el tío, ay, es un puto acosador, que me vas a comer los huevos, y tú, sí. Bueno, un abrazo y seguid así. Por data, en breve tendréis que cambiar el nombre por A Now for Something Completely Sick Motherfuckers. Sí, será tú, cabrón. Siguiente comentario. Dalsim dijo: me parto, cabrones. Flame. Se puede pokear Infamous. Ahora voy a flamear contra el respawn. Ja, ja, ja, ja, ja. Genial. Más. Salud. Por data, gracias por el énfasis y los efectos especiales al leer el comentario. Épico. Es que deja comentarios brutalacos. Scribble. No, si al final vamos a ser muchos los que no somos tan consoleros como vosotros, pero que os oímos porque nos caéis bien. O porque no tenéis nada mejor que hacer, sí. Probad a hacer un podcast de meteorología. Si tenéis los mismos seguidores, concluiremos que pasamos 1000 de las consolas. Lo que queremos es oíros de parrar. ¿Alguien dijo chiste? Un gitano llama a su madre. ¡Mamá! Que dice el juez que 2 años de cárcel o 20.000 euros. Tú no seas tonto, hijo, y coge el dinero. Este es bueno. ¿Cómo os estáis arrepintiendo de haber abierto la puerta al chiste? Pues no. Porque mola. Y así mejoráis el podcast. Qué cabrón. Siguiente comentario. Hágase ese debate. Pues eso. Esto sabemos quién es. Gracias, Edu. Estás interesado en porque el debate. Porque hablamos de debate de algo, ¿no? Sí, dijimos como idea que nos dieron la idea de hacer un debate de juego de lucha. Mejor juego de lucha y tal. Tío, ya la punta a un bombardeo. Sí. Y el último comentario es de Ryu, que dice: ya que la gente le pide, ¿para cuándo un especial de Star Wars? Encuentro que ha tardado mucho en pedirlo. Hey. No es el primero que lo pide. Puede ser. Encuentro que hemos tardado. Porque yo digo, ¿cómo es que nadie pide un especial de Star Wars? Encuentro que hemos tardado mucho en hacerlo. En hacerlo no. En que nos lo pida. Y estamos tardando en hacerlo, realmente. Hey. Realmente sí. Es que... bueno. A medida de este... Es que va lento el proceso, y va lento, y tenemos cosas que hacer. Sí. Pero es que, o sea, un especial de Alien es largo, Star Wars son 6 películas, una miríada de cómics, una miríada de videojuegos, una miríada de todo. Es que tiene un... Series. Tiene un universo expandido que... en flip, te puedes quedar flipado. O sea, el universo expandido de Alien es de risa comparado con el de Star Wars. Pero bueno, no digo de calidad, digo de cantidad. Pero bueno, está en la cola con ese especial de Lovecraft que nadie ha pedido esta vez. Pues como ya lo teníamos, ay, apalabrado mira, y todo. Exactamente, ya, y es que ya lo íbamos a hacer ahora, pero como no lo habéis pedido. No teníamos semana, que exportar el audio. Pero no lo habéis pedido, es lo que nos interesa. Claro, como no lo habéis pedido, lo he borrado. O sea, lo ha borrado para siempre, además. En una sima de un dios primigenio. Hemos sacrificado al especial, a Diego. Está durmiendo eternamente el especial. Bueno, me estoy poniendo guapo con el agua esta que... Y ahora, no hemos puesto tag, no hemos pedido que la gente nos diga tal, como los Uniplayer y esas cosas. Hemos dicho lo que nos critiquen, pero eso mejor que no, que eso... después tenemos poco corazón. Di. De hecho, y también... Siempre digo yo, di tú, ¿qué tenemos que hacer para el próximo? De hecho, tendríamos que... Que me dijeron que eso lo hacía... 2 horas y media, a eso iba a decir. Pero da igual, son colegas. Eso iba a decir ahora mismo, porque tendríamos que llamarle a esta sección... plagio al captcha sonoro de 2 horas y media. Lo que pasa es que es muy largo. ¿Pero cómo era lo de 2 horas y media? Yo qué sé, no me acuerdo. Era un captcha sonoro que ellos decían algo y joder, y digo que no me acuerdo y es verdad que no me acuerdo. Menos mal que Siri no me escucha. Captcha es las letras estas. Claro, para demostrar que eres un humano. Pues para demostrar que los que oyen son humanos, hacían el captcha sonoro para que la gente pusiera tan. Y entonces demostrar... Qué racistas, a mí me da igual si son robots o... A mí también. De hecho, si sois... Si sois decidlo si sois robots. Y si sois sintéticos, también. Sí. ¿Sintéticos, replicantes? Sintéticos y replicantes son maneras súper fijas de decir robot. Calla. Es verdad. Hablando de replicantes, tienen que hacer la secuela de Blade Runner, dicen. Ridley Scott. ¿Ridley Scott no está ocupado haciendo lo de Prometheus, que es la precuela? Pero eso ya lo tiene apañado. Vale. A ver, una cosa. Ah, sí, lo que estábamos diciendo. Vale. Vamos a hacer un experimento. Porque a mí me interesa, sobremanera, ya que estáis... Hostia. Ya que estáis... ¿Qué? Estoy emocionado porque esto me viene de nuevo. No, no te viene de nuevo porque ya lo sabes, ya te lo dije. Ah, vale. Ya que sois todos unos enfermos mentales, realmente lo que podéis hacer es decir cómo empezasteis a escuchar este podcast. O sea, es verdad que lo dijiste. ¿Cómo descubristeis este podcast? Es que ya es curiosidad personal porque no hacemos spam. Soy tan puto vago que ni siquiera hago spam del podcast. Tenemos 4 seguidores y digo, ya nos basta. Es verdad, que lo diga y así sabremos por dónde. En vez de pedir más, en vez de decir, pues ahora vamos a dejarlo porque no nos escucha nadie. Y al que... En vez de decir, vamos a dejarlo porque no nos escucha nadie... Y esperar que nos diga, no, no lo dejé, porque no, nadie lo diría. Sí. ¡Oh! Nos la suda. Y el que más nos guste... Es que nos la suda. Ganará nuestro amor eterno e incondicional. Porque ahora no tenemos perras para regalar una mierda. Pues eso, es que me hace una curiosidad porque la gente empieza... Además, últimamente, es que ha dado la casualidad que últimamente empieza a comentar gente nueva. Sí, ¿de dónde sale? ¿Y de dónde coño sale? Si yo no hago... Porque promos, yo... ¿cuál fue la última? La de Halloween. Madre mía, promos, me parece que no nos cuelgan una promo desde hace meses. Y nos la cuelgan los cuatro amiguetes, ¿no? Exacto. Sería interesante eso. Ahora saldrá Edu. ¡Oh! Os escucho porque me dijisteis que hacíais un podcast. Y me lo descargasteis y me lo disteis en un flight deal de esto. O sea que... Saku, tampoco hace falta que nos digas cómo empezaste a escuchar. Eso lo sabemos. Pero hay gente ahí que no sé cómo cojones nos ha descubierto. En iVoox pone podcast malos. Y luego malísimos. Y luego madafaka. Luego lo peor de lo peor. Podcast sobre Cthulhu, madafaka. Lovecraft. Bueno, vamos a pasar al podcast, que llevamos no sé cuánto tiempo con los comentarios. Cada vez nos alargamos más, madre mía. Y nadie se ha quejado todavía, es que son todos... Porque mola, gente, todos enfermos. Eso mola. Todos enfermos. Humanity has always looked skyward for its true path. We stood at the edge of destruction and would have fallen if not for the might of the God Emperor and his angels of death. Espacio, ra, ra, ra. Espacio, ra, ra, ra. Lanzamientos, lanzamientos. Joder, ya copiamos a los de dos a la... Pero tu música, comparada con la mía de comentarios, ha sido una música de mierda. Claro, pero es porque la tuya era plagiada. Pero a ver, aquí el músico, si nos ponemos tiquismiquis, eres tú. ¿Y qué es eso? ¡Lanzamientos! ¡Lanzamientos! ¡Qué malo, tío! Venga, empezamos a hablar de... Vamos a hacer de tristes y empezamos a hablar de las demos. Dejamos la buena para el final, ¿eh? Hombre. Vale. Outland, ¿la has probado? No. Pues esta, visto, es, igual es. Esta es una demo de un juego que sale para Xbox Live y PSN. De hecho, salió primero en Xbox Live porque la PSN se cayó, recordemos. Es que tiene su tiempo. Yo la tenía, la demo, dando vueltas en la PS3 y para borrarlo, para bajarme otra demo, dije, coño, este no he jugado. Y jugué y dije, es interesante. El juego es de Housemarque y Ubisoft, o sea, Housemarque, que son los que hicieron el Dead Nation. Y este no tiene nada que ver. Pero bueno, es un plataforma 2D con sistema de polaridad. Como el Icaruga. Ahora le iba a decir, me has quitado la referencia super fricada. Jódete. El Icaruga, que era un juego que hacía que el Ninja Gaiden Black pareciese Barbie Horse Adventure. Imagina ser ninja. Es el Icaruga, es como si hubiese tenido el juego entero. Porque no me llegué a pasar la demo. O sea, me compro el juego entero y no me paso la demo. O sea, no me paso el primer nivel. Eso que te ahorras. Pues va sobre... está realmente... Bueno, está situado en el presente, pero no juegas en el presente. Porque es un hombre que tiene visiones del pasado y va a un chamán. Porque lo normal es que vayas a un chamán para que te cure. No, primero porque si vas al médico te encierra. Sí. Bueno, creo que primero lo intentó, pero no le fue bien. Y entonces el chamán le narra las aventuras de un héroe de hace 30.000 años y de su lucha contra las hermanas del caos. Vale. El juego es muy simple, es un mundo abierto, como similar a Super Metroid. Y lo comento aquí porque, aparte de que últimamente me he fijado en que todas las demos que me bajo de Play 3, aparte de juegos que dices, vale, ya sé de qué va la demo, como Driver o El Shaddai o Warhammer, hay un montón que son cooperativos, que son plataformeros 2D. O si no son plataformeros, son 2D. ¿Qué pasa? Hemos vuelto al 2D y no me he enterado. Sí, ahora es lo más. Es lo más. El 2D es el nuevo 3D, tío. Sí, es lo más. ¿Ves cómo hago bien en comentar juegos retros? Sí. Volveremos al retro. ¿Pero qué juego retro has comentado en 2D? Bueno, da igual. La cuestión, no, pero ahora en serio. Juego de la quincena. Ahora en serio. Ahora en serio. Me gusta que los desarrolladores indies y esta gente independiente haga juegos de estos de 2D, porque ahora con la tecnología de la de esta generación le da un toque guay, más guay. Es como lo comentamos aquí, el Shadow Complex también, sí, que era como un Super Metroid en 2D, pero 2, los gráficos 5. De tres dimensiones. Pero realmente en ningún momento te salías de la bidimensionalidad. Y ese juego me encantó, lo encontré cojonudo. De hecho, no hablé, aunque tenía intención de hacerlo en el episodio pasado, del Limbo, que también era un 2D, súper simple, el Limbo, sí. Lo que jugué en la demo me encantó. Sí. Porque es como un 2D, plataforma puzzle, porque no tienes vida, te matan las cosas y... Pero es la ambientación. Un poco ensayo y error también, sí, porque no sabes qué te va a matar. Pues este no tiene nada que ver con el Limbo, pero bueno, es un plataformero 2D que tú vas ahí saltando y corriendo, coges un arma, vas matando enemigos y tiene este sistema de polaridad que le añade un pequeño giro, porque claro... estratégico. Exacto, porque hay dos poderes, luz y oscuridad. Entonces, si tú estás, digamos, en la luz, pues no puedes dañar a las criaturas de la luz. Tienes que cambiar a la oscuridad para dañar a las criaturas pero de la luz. Pero en cambio, digamos, cuando está en la luz, si es como el Ikaruga, es que no te dañan los disparos de la luz. No, sí, te dañan siempre. Ah, te dañan. Eso siempre es lo mejor, o sea, en la demo por lo menos te daña todo, estés donde estés, pero vale. Tú para hacer daño tienes que estar en la polaridad opuesta. Pues mira, eso era lo difícil de Ikaruga también. A lo que se añade que también hay plataformas móviles o luces que te son hacen de daño. Luz, oscuridad. Exactamente, ¿no? Como una especie de barreras que si están en tu misma polaridad, si te chocas te matan. Entonces tienes que ir saltando y cambiando. Además, de polaridad. Además tiene como un aspecto gráfico muy curioso. Sí. Y tal. Que es otra cosa que últimamente pasa, y ahora lo veremos con también el Shadai y tal, Shadai de Ascension o Metatron, que ahora parece que los juegos están tirando hacia el hiper mega realismo. Lo ves como en el Battlefield 3 y todo esto, van como a super realista. Eso llegará a un tope, que ya dará una grima increíble que no podrás jugar porque te te imaginarás que los personajes de L.A. Noire 2 te intentan dar besos gelatinosos por la noche y y te levantarás gritando ¡un canibale! ¡Un canibale! Pues hay tíos que intentan ir a eso, a un diseño como bonito, que digamos. A ir, pues, vale, fotorrealismo podemos hacerlo. O sea, vamos a hacer algo que sea bonito o que llame la atención, como el Shadai, el Lowland... El próximo Journey también. El Outland, en todo caso, es bonito, pero es muy simple. El Limbo, en cambio, era más simple todavía, pero lo encuentro más como bonito. Es como. Porque era súper tenebroso. Además, sí, porque es un diseño artístico que dices, hostia. Y además el niño con los ojos de esos como vacíos. Sí, exactamente. Era todo negro y solo se le veían los ojos. Cuando se metía en un fondo que no. O sea, cuando se metía en la oscuridad. No puedes decir que el Limbo es bonito, porque estás saltando en un charco donde hay cadáveres de niños ahogados, sí. Y dices, ¡ay, qué bonito, es precioso! Igual bonito no es la palabra, pero bueno. No, pero sí, es de una manera grimosa y siniestra. Pero van a decir eso, que están tirando... El Outland, por cierto, tiene cooperativo online. Para que eso siempre está bien. Aunque mola el cooperativo local, ya sabéis que tiene Madafaka, sí lo va a probar, pero sí, sí. El cooperativo online está bien. La siguiente demo que tengo aquí es el Dungeon Siege 3, para PS3, 360, PC, de Obsidian, y esta vez distribuido por Square. Que antes ahora no. Square distribuye todo. Square es el nuevo... Es Dios. El nuevo EA. vale. Este juego yo lo probé. Viene de una saga con Solera. Sí. Que era como un clon del Diablo. Exacto. Y realmente no he jugado a ninguno de los dos anteriores. No tiene mucho que ver con esto. Es que ahí está, eso es lo que he leído. Eran más roleros, o sea, llevas todo un grupo, ibas controlando, hasta podías llevar un burro, sí, que te llevaba los objetos y también tenías que decirle por dónde ir al burro. Ah, y bien. Este lo han hecho más. Este me recordó poderosamente a los Baldur's Gates de Play 2. ¿Al Baldur's Gates? Dark Alliance y el anterior. ¿Al de Play 2? A mí me recordó al Dragon Age. También, pero no, se parece más a los Baldur's Gate. Vale. Pero la cuestión es, o sea, que... Me dio la sensación, amigo, cuidado. Sí, también podía recordar a Dragon Age. A mí me recordó a Dragon Age porque era... un RPG, básicamente, así en tercera persona, sí. Que tú lo ves. Vale, claro, cuando te metes en detalles, seguramente tiene un mundo de diferencia. Pero si juegas a Baldur's Gate, que puede ser, porque tiene un montón de años, sería retro. Sería retro, sí. Es más desarrollo. Pero yo probé el Baldur's Gate de consola y era mucho más simple que este. Vale, era más simple, no tenía tal. Pero, por ejemplo, si vamos por ahí, el Dragon Age me parece que es bastante más complicado. Claro, a eso iba a llegar. Es que, como un punto medio. Exactamente, eso es lo que iba a llevar. Este me pareció, la demo esta me gustó porque me pareció bastante accesible. Sí, sin sacrificar profundidad. Sí. Dios, que esto ha sido super pro, ¿eh? Ay, lo pedamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniéndonos serios. No. El trasfondo de esta historia es que el protagonista es parte de la décima legión. Y la décima legión está siendo diezmada por una tía llamada Jane Cassinder. Y quiere controlar el reino de Ebb. Y tú eres de la décima legión, obviamente, tienes que luchar contra ella. En el juego veo que puedes llevar uno de cuatro personajes. Mientras que en la demo solo te dejan elegir uno de dos. Y bueno, es lo que hemos dicho. Y un poco, sí, es como una vista. La vista la encontré como rara, porque hay dos tipos de cámara, ¿no? Una más alejada y una más cercana. Sí. Pero no se acaba de mojar la vista de encuentro, porque no llega a ser ni cenital, o sea, pero tampoco es una vista normal en tercera persona. No tiene mucho campo de visión a lo lejos. No. Me llegó a molestar en algunos momentos. A mí también. No saber por dónde me iban a pillar. Yo creo que lo hacen a posta, para que no veas lo que te viene. Creo, igual. Hombre, los anteriores de ordenador era un poco así, pero tenían cámara libre. O sea, tú podías alejar la cámara y ver. Nah. Me suena que había. Los muñequitos eran más pequeños, porque el cambio grande que hicieron en este es que se enfocaron más al combate. O sea, que tú hicieses las cosas para matar a los enemigos. El anterior era un diablo. O sea, tú tenías objetos tal, iba por estadística, clicabas sobre el enemigo y te ponías a matar. Es que este, el combate es un poco, es darle al X y al triángulo. X y círculo, digamos. Sí, este, pero hay que saber cuándo defenderse un poco y se pueden. Dicen que más adelante se pueden llegar a hacer combos y hostias. Sí. Es como más enfocado a eso. Claro, han tenido que sacrificar distancia porque tienes que estar cerca para ver las cosas que tienes que hacer. Creo que es un poco eso. Yo lo vi, el Dragon Age. Un poco casualizado, digamos, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Porque es, sí. Tú atacas, pim pam con la espada, vas cogiendo objetos, te metes en el inventario y inmediatamente ya ves qué objetos son mejores que otros porque te lo pones súper claro. Pero eso lo tendrían que poner en todos los juegos. Ya. Eso lo tendrían que poner en todos los juegos. Y luego tiene el componente este de RPG occidental de hablar con alguien y tener varias opciones de diálogo. Sí, ¿no? Ahí está bien. ¿Qué pasa? En el Dragon Age, por ejemplo, pues aquí llegas a llevar otros personajes, pero me parece que no los controlas. Ah. Porque, no lo sé, no he llegado a jugar en la demo, me parece que solo llevas un personaje. En la demo solo llevas a uno. Llevas a Puedes elegir uno de dos, pero solo ves a uno. Pero en el juego te llegan a acompañar los otros, sí. Creo. Pero el juego tiene multijugador hasta cuatro bandas, creo. Sí. Online. Puede ser. Puede ser, que es la gracia. Porque son cuatro. Claro. Pues, vale, eso. Pues eso. Pues ¿qué estoy diciendo, tío? Ya. Vale. Pues, por ejemplo, en el Dragon Age, tú podías hacer la típica pausa táctica de los juegos de BioWare, que es pausar el juego y dar órdenes a todos los personajes, de haz esto, y podrías calcular más la estrategia. No era tanto el combate puro como decir, esta cura, esta tira escudo, esta tal, la cual. O sea, era más denso lo que era la jugabilidad de encuentro. Mm-hmm. Sin llegar a ser tan denso como el Baldur's Gate 2 de ordenador. Entonces, pues nada, realmente este juego no me lo compraría tampoco, porque no sé, para jugar este juego igual pillar al Dragon cooperativo. Age. Sí, pero ese cooperativo tiene que tener su rollo. Claro, eso sí. Pues nada, el siguiente es el Driver San Francisco de PS3, 360, Wii, PC. Dios, ha salido un Wii. De Ubisoft Reflections. Bueno, la cuestión es que está situada seis meses después de los acontecimientos del Driver 3. Sí. Se ve que John Tanner y el Jericho este sobreviven al final del 3. Uh-huh. Que sabía que se lió parda. La verdad es que yo no he jugado al 3. No sé, yo jugué al 1. Vale, entonces estás igual que yo. Sí. Y de hecho, ni me acuerdo del 1. He probado la demo y digo, vale. Sé que era muy difícil. Es como un GTA sin atropellar a la gente. Y sin bajarse del coche. Y sin bajarse del coche. Y nada, vemos que tiene como curiosidad que el protagonista, John Tanner, es capaz de meterse en la mente de otra persona. Porque, a ver, la sinopsis, o sea, es que persiguiendo a Kiriko este tiene un accidente cuasi mortal y queda en coma. En coma. Y todo el juego se supone que es un sueño. Sí. Comatoso, donde tiene que seguir persiguiendo a Jacob. Exacto. Claro, yo esto lo leía y decía, pero qué puta mierda del infierno es esta, ¿verdad? Porque me parece muy bien que vuelvan a los orígenes, porque en un principio el Driver se enfocaba a conducir. Era un juego de conducción con misiones, que en ese tiempo era, wow, novedoso. Pero después dijeron, hostia, el GTA nos va a comer. Y ya empezaron a hacer movidas como que se bajaba del coche. Sí. O hace una cosa, o hace la otra. Y ahora volvían a los inicios. Y yo cuando leí la sinopsis de esta fantasiosa, digo, ¿tienes un poder para poseer a otros pilotos y llevar otros coches? Pero ¿qué clase de mamarrachada es esta? Pues es una excusa muy buena para introducir una novedad en la jugabilidad. Sí. Realmente, es... básicamente. En la demo hay tres pruebas, o sea, tres misiones, digamos, que te dejan. La primera es que tienes que probarle a tu compañero que es verdad lo que estás contando, sí, que puedes hacerlo, y le dice, mira, ahora voy a hacer que el tío ese haga X y B. Y entonces tienes tú te tienes... poseyéndolo. Claro, tú te tienes que meter en la mente del otro para que se lance contra la policía y escape de ella y haga cuatro cosillas, pero vamos... Luego la siguiente es una carrera en el que llevas a dos... Este, yo lo encontré una chorrada. No entiendo... No, o sea, tú llevas a dos... Hay que pillarlo. O sea, es una carrera de dos contra dos. Tú llevas a dos y tienes que ir cambiándote de la mente de uno a otro para ganar la carrera y quedar primero y segundo. Claro. Pero claro, es que, no sé, lo encontré como una chorrada. Yo iba cambiando así, sin ton ni son. Iba cambiando, iba jugando un poco, volví a cambiar, jugaba un poco y llegué primero y segundo. Ya, porque eso es la gracia. Lo hiciste bien. Yo no, porque yo creía que solo no me quedé con la misión y me pensaba que solo uno tenía que quedar primero. ¿Qué hacía? Iba a lo loco, estrellándome con todo, y cuando empezaba a dar vueltas de campana o algo así, un cambio. Iba con el otro que iba bien. Y claro, solo llegué primero y tercero, me parece. ¿Ves? Pero llegaste aún primero y tercero. Es que tampoco fue, tampoco, no sé, no lo encuentro. Pero bueno, ese a lo mejor también es de la demo. Ya. He leído de misiones, por ejemplo, hay una que es de una furgoneta blindada que la están atacando y tú tienes que salvarla pues poseyendo otros coches de viandante de conductores normales y estrellándolo contra los coches que te atacan y tal. No sé, encuentro que puede tener juego, al menos algo original. Pero sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que encuentro que es un GTA al que le han metido esto, porque si no era un GTA. Hombre, yo la verdad encuentro que primero se diferencia de GTA con la movida de que no puedes bajarte del coche. Sí, ¿no? Pero a ver, o sea, vale, ahora vamos sí. A decir, no, el GTA no es digamos la piedra angular de todos los juegos de conducción, porque hay juegos anteriores al GTA, pero ahora no todo el mundo solo de conducción. Pero ahora todo el mundo se fija, tiene la mirada puesta en el GTA. Cuando alguien coge un coche y hace el burro en un juego es GTA. Bueno, ya. Aunque tuviera antecedentes. Y este juego, aunque no vayas a salir del coche, las cuatro misiones es... Le has dado al coche de policía. El policía tiene un radio y tienes que salir de ese radio durante X tiempo para evitar el policía. No, claro. El mapa de la ciudad. Es que todo es como GTA, pero sin embargo no puedes atropellar a la gente. Y yo me cago en Dios si no puedo atropellar a la gente. Por eso le tenían que meter alguna movida. Claro, y le han metido esto de cambiarte... A mí, o sea, por lo poco que me esperaba del juego no me desagradó nada. Yeah. No me lo compraría día uno ahí, tal, de ir como un loco a comprármelo, como si pasara como algo con algunos, yeah. pero no me desagradó, la verdad, te encontré que me gustó y todo. Me. Yo lo he encontrado. Me, está bien. Pues la tercera prueba, no lo hemos dicho, tienes que poseer a un mafioso para que escale, o sea, es como en una misión de infiltración. Te metes en la mente de un mafioso y tiene que impresionar a un capo para que le vayan ascendiendo, ¿no? El otro le dice, escapa de la policía, tal, y que cual, ves por aquí, ves por allá. Vale. La siguiente demo es El Shaddai, Ascension of the Metatron. Metatron, es que yo no puedo decirlo. Lo peta este nombre. De PS3 y 360. De Ignition y Konami. Konami distribuyendo. Está bien. Bueno, ¿cómo describir este juego? Ahí te quiero ver. Para empezar, lo tengo descargado, no la he probado la demo. No la has probado. Para empezar, el trasfondo es un poco curioso, como mínimo. Es como, digamos, el Dante's Inferno de los judíos. ¿Vale? Vale, Dante's Inferno se basa en un libro, en el libro de Dante, ¿vale? Que no es en la Biblia, digamos. El Shaddai sí que se basa un poquito, no en la Biblia judía, sino en el libro de Enoch. Hombre, la Biblia judía no es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sí, pero no se basa en la Torá, sino se basa en el libro de Enoch, que es una especie de libro apócrifo, no es canónico, digamos, está como ahí... Como decir, está eso, pues si mola, ¿no? Y tú llevas el Shaddai, de hecho es uno de los nombres judaicos de Dios, y tú llevas a Enoch, que en teoría es el bisabuelo de Noé, el de la barca, y claro, han cogido el libro de Enoch porque de hecho este mola, ángeles que caen y follan mujeres y salen los Nephilim que son gigantes y tienes que parar el diluvio, o sea, tienes que detener el diluvio universal, esto mola, esto no, la hostia. Podemos hacer un 3D, yo lo veo. Esto es japonés el juego, ¿no? Sí. Yo ya me imagino los japoneses en la Wikipedia y yo, vamos a buscar nombres molones. Sí. Básicamente es así, o sea, de hecho el uno de los, bueno, de los más de los importantes, digamos, que están detrás es Takeyasu Sawaki, que es el que hizo el diseñador de Okami. Y claro, el Okami tiene un dibujo, hay un diseño ahí todo. Sí, especial. Pero Okami hablaban de cosas que entendía. Grandeidades japonesas. Ya. Bueno, total, como se han basado libremente, pueden hacer lo que les salga de la polla. Sí, realmente. Tú tienes que buscar siete ángeles caídos para prevenir eso, el diluvio universal. Y te ayudan cuatro arcángeles: Gabriel, Rafael, Uriel y Miguel. ¿Miguel? Sí. Hombre, había uno que era un arcángel. Sí, y Lucifer también te ayuda. Y nada, es un especie de hack and slash plataformero muy raro. Porque los gráficos son muy raros. ¿No lo has probado? No lo he probado, pero me estás dando ganas. Es que tú lo ves y dices que... Hombre, lo he visto fotos y vídeos y no, normal no es. Es muy raro. Y tiene ambiente plataforma... O sea, tiene... Tú empiezas el juego, ¿vale? Y te dice, lucha contra ellos. Vale, es una especie... No es un hack and slash, pero una especie porque... Por la visión y por las hostias que metes. En cuanto... Dejas aturdido al primer enemigo, puedes robarle el arma. Y cuando robas el arma, pues ya das caña con ese arma. Y el arma, de darle caña a los enemigos, se emponzoña, digamos. Está bien. Se pervierte. Y tú tienes que apretar un botón para purificar el arma y seguir dando caña. Claro, eso te cuesta tiempo mientras te están dando hostias. Hay tres armas diferentes en el juego, o sea que si tú estás con ese arma y dejas aturdido a otro, puedes quitarle el arma, si es diferente a la tuya, y así vas cambiando de arma a lo largo del juego. Y luego, cuando dices, vale, ya sé de qué va el juego, te cambia, y de repente se pone en 2D, y tú tienes que ir dando saltos, como si fuera plataformero, en el cual también interviene el fondo. Porque mientras tú vas saltando en las plataformas negras, que tú ves que son plataformas, lo que digamos que te parece que es el fondo, que son unas olas, suben y te llevan, y vas saltando encima de las olas. Y dices, vale, esto es un raro y curioso. Y que en ese momento sueltas el mando, te suben los pantalones y lo sabía que no me podría masturbar con este juego. Con el puto japonés me habéis vuelto a fallar. Y entonces pone Ninja Gaiden. Así que de la demo no se puede decir si el juego va a ser malo o va a ser bueno. Pero que va a ser raro. Pero que va a ser raro, sí. Interesante, como mínimo. Sí, al menos es original. Sí, sí, sí. Y mientras te van hablando entre ellos los ángeles y demás. ¡Oh, Eno! ¡Qué atrevido! ¡Oh, es tan... Es tan metafísico! Que... ¿Puede ser que Lucifer lleve un traje y un móvil? Sí. Puede ser. Pues son japoneses. Puto japoneses. Es que... es como decir, vamos a hacer a Lucifer y vamos a hacer un tío duro ahí con alas, un rollo Devil Jin. No, ¿para qué si podemos hacer un tío fashion guay con traje? Con un móvil, tío. Soy Lucifer, soy un yuppie del futuro que ha venido al pasado a joderte, ¿no? Y la siguiente demo es War Fucking Hammer 40.000 Space Marine. ¡Oh! PS3. 360, PC y On Live. The Relic y THQ. Espera, paréntesis. ¿Y On Live? ¿Esto está aquí? No. No, no puedes. Ahora, si yo quiero jugar On Live, no puedo con mi super conexión de mierda. ¿Qué? pero a menos que tengas esa compañía que te dice que tienes banda ancha como en Japón. ¡Velocidad japonesa! ¡Guau! Velocidad japonesa del 2006, igual, pero velocidad japonesa. La tengo, pero al menos es velocidad japonesa del 2006. Sí, y no con la mía. Pero bueno. ¡Qué velocidad ovejera! Voy a leer punto por punto lo que he puesto en el guión para esta demo. Léelo. ¡Fucking masterpiece! Yo haré coros. Es así. Bueno, la cuestión, el trasfondo del juego es, obviamente, viene pero lo tienes juego. Que explicar, que no lo sabe. Juego de mesa Warhammer 40.000, tú llevas al Capitán Titus de los ultramarines, ultraputos marines espaciales. Eso, los azules, coño, los que tienen la herradura. ¿Por qué te dirá? Después vendrá ahora el típico friki wannabe ahí en los comentarios y dice, ay, los que más molaban eran los ángeles sangrientos o los puños imperiales o los cicatrices blancas o su puta madre. Los que más molan son los ultramarines de toda la vida. ¿Cuánto? Y dice, ay, pero no estuvieron en Terra durante la herejía de Horus. Y yo, pero ¿cuántos cuerpos, capítulos de ultramarines han detenido a una flota enjambre de los tiránidos? Dime, ¿cuántos? ¡Una! O sea... ¿Son yes. ultramarín? Pues, ¿de qué iba? Ya ¿de está, qué? Ya está. Después de esto. Ah, sí, que sí, eso. Tú llevas al Capitán Titus, que el nombre tiene tela. Pero bueno, y tienes que patearle el culo a una horda de orcos que están invadiendo un mundo a forja imperial en busca de un titán, me parece. Que quieren robar un titán. Quieren robar un titán. La super máquina de guerra definitiva del Imperio Humano. Y tú tienes que darles caña, pero a muerte. Y este juego, ahora vamos a decirlo. Lo vimos antes de jugar y dijimos, me. Yo lo pensaba. No, yo es que decía, The Relic son los de Dawn of War. Dawn of War es una puta masterpiece. Y digo, por Dios, espero. Además, es de un tema que me gusta. Digo, por Dios, hacedlo bien. No hagáis la mierda que parecen los vídeos. Digo, hacedlo bien. Y después juegan la demo y fue dar la primera hostia con espada. Sierra el primer orco y decir, Dios, sí, nena. Es como... Es brutal. Mira lo que voy a decir, que deja que el God of War como mierda. Es un nenaza. Es que es eso. Porque no solo tienes el hack and slash gore del God of War, sino que además metes tíos y eres un ultramarine, hostia. Pero además metes tíos porque eso me hizo súper gracia. Porque todo el juego tiene un aura de brutalidad, que digamos. O sea, mete hostias con una motosierra. Vale, mete hostias con una motosierra, pero es que cuando hace el final, cierra al enemigo en dos, que además no ves que lo cierre así. Lo levanta, lo cierra. Disparas con un bolter, no suena como una metralleta. ¿Suena? O sea, dispara poco, pero pam, pam, pam, y ves que, o sea, hasta en un momento disparé a una pared de metal y deja un puto agujero eso en el metal que te cae y salen trozos de orco. Que eso, el sonido es buenísimo, por otra parte. El sonido brutal. Además, hasta lo que te comenté, que al final no dimos cuenta que sí, se nota que se están acabando las balas por el sonido. Sí, el sonido. El sonido empieza a hacer. Empieza a hacer clan, clan, como un sonido más metálico. Que está... Ahora no voy a detenerlo. No, queridos no, no, oyentes, no. Vais a escuchar cómo el teléfono me corta la masturbación de estar hablando del Spellhammer, del Warhammer 40.000. Fue brutal. Es como. Un shooter en tercera persona al que le sumas un hack and slash de la hostia. ¿O no? Además bien, ¿o no? Además bien hecho. Porque esto te puedes imaginar. Y dices, bueno, habrá trozos que te atacarán cuerpo a cuerpo y trozos que te dispararán y tal. Pero te están atacando por todos lados porque no es un Assassin's Creed. O sea, no te viene un tío, te ataca y cuando lo has matado te viene otro. No, no. Se te abalanzan encima. Espera. Estás sugiriendo que en Assassin's Creed... No es tan guay como un ultramarín. ¿O que es una mierda? No, no. ¿O que es tan fácil que da asco? No, no, Dios me libre. Vale. O sea, te están machacando cantidad de orcos mientras te están disparando de unas almenaras. O sea, y dices, ¿qué pasa? Y digo, dame un puto respiro. Es que el juego es así. Llega un momento, además el escudo te baja increíblemente rápido cuando te están dando hostias. Y no lo hemos dicho, pero ¿no es de estos juegos maricones homosexuales en los que estás herido, te cubres y te sube la vida? No te sube. Para empezar, no te cubres porque un ultramarine no necesita cubrirse. Es que eso mola, porque los de Relic decían, habían creado un sistema de cobertura, porque ya se sabe, ahora lo que mola no son los sistemas de cobertura. Hasta que uno ahí en Reddit debió pensar y digo, a ver, estamos hablando de marines espaciales. Y digo, esto no se cubre. Y en vez de cubrirse, tiene un movimiento que es de carga. Que se tiran de cabeza contra el enemigo y salen orcos volanderos por los aires. ¿Qué dices? Mucho mejor que cubrirse, hostia. Entonces, lo que te sube si te cubres es la armadura. Pero la vida te queda igual. Y para vida, tampoco son botiquines, que eso es para homosexuales. Tienes que hacerles críticos a los enemigos. O sea, cuando los tienes aturdidos, cerrarles o aplastarlos o... Y cuidado, y no haces un crítico en la animación y mientras en la animación eres inmortal. A mí haciendo críticos me han llegado a matar. Sí, sí, sí. Porque no hay estas animaciones que te hacen... Las hay, pero están dentro del juego. O sea, claro. No se para el juego, no se paran de dispararte. Eso es para homosexuales. Animaciones que detienen el acción. Nah. A mí esto me pasaba en nivel normal. En nivel difícil tiene que ser una fiesta. Y qué deleite cuando estás bajo de vida y dices, ¡oh, una horda de Gretchins! Que no hace falta aturdirlos para matarlos. O sea. Qué mola los Gretchins, que dices, ¡oh, pues los zumbados son más grandes de lo que pensaba! Es puto grande. Y después cuando te crees que lo petas, que eres el marine más guay, te sale un noble orco con un hacha de guerra y dices, ¿cómo se puede matar a este hijo de puta sin emplear el poder especial de furia? Ah, sí, es verdad, el poder especial de furia muy parecido al God of War, sí, que es cuando se te ha llenado el símbolo del ultramarine, apretas las dos setas y empiezas a repartir y como Dios. Es que es como... Sí, es como Gears of War cruzado con God of War. Sí, es lo que te esperabas de un juego de los putos fucking marines espaciales. Sí. Eso, Warhammer 40.000. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es posiblemente, para todos los fans del Gears of War, del God of War, porque es eso llevado a la máxima potencia. El Transformers también tiene que ver porque es un shooter en tercera persona sin sistema de coberturas, porque decían los Transformers tampoco hace falta que se cubran, pero no llegaba al nivel, al mimo, digamos, al detalle, porque los cuerpos, el combate cuerpo a cuerpo del Transformers es casi anecdótico. Es pim pam, que vale, está bien, pero no. Pero este es que disfruta. A veces dicen, los puedo matar desde lejos, pero no. Voy a correr hacia ellos, cargar y matarlos. Y luego está la elección de las armas. Bolter pesado no puedes usar la espada, pero Bolt ligero sí puedes utilizar el arma cuerpo a cuerpo. Luego, ¿sabes? Hombre, Bolter pesado no sale en la demo. Perdona, sí, el Bolter. O sea, puedes usarlo. O sea, puedes cambiar con la espada. Lo que después hay, la pistola Bolter. Que sí, que no cambia, sí. Sí, seguro. Todas las armas las puedes usar con arma cuerpo a cuerpo. ¿Ah, sí? Pues yo soy tonto. A no ser que más adelante haya un Bolter pesado que sí que no lo puedes emplear. Ah, pues yo soy tonto. ¿Tú qué pasa? Tú no las usabas. Pero sí, si le das al botón, pone atrás el Bolter y saca la espada. ¿Ah, sí? Sí. Me da igual. Yo cuando estaba... Así te gustó pasártela. Cuando estaba disparando no necesitas. Además, lo que es curioso, cuando empleas la furia, si disparas, se ralentiza para puntas de precisión. Hay dos clases de furia, porque una furia de disparar, si dispara igual, no te serviría de nada. No sé, muy chula. Además, toda la ambientación, lo mastodóntico de los escenarios, lo poco que se ve. Muy Warhammer, coño. Muy cuidado, además. Luego, el juego, ojo, claro, siempre queda la posibilidad de que sea una mierda. Porque solo hemos jugado a la demo. Sí, pero es una demo que juegas y dices, me tengo que comprar el puto juego, ya. ¿Qué es lo que va a pasar? En el próximo episodio hablaremos de Warhammer 40.000. Sí, y no lo hemos hablado, pero hay dos modos multijugador. Uno es el campaña cooperativa de hasta 4 jugadores, ¿eh? Campaña cooperativa, o sea, no cooperativo de estos mierdosos de, ay, qué bien, no, campaña. Y el competitivo 8 contra 8 de marines contra guerreros del caos. Marines espaciales del caos. Bueno, ya, vale. No es lo mismo, cuidado. He vuelto a HeroQuest. Pero. Pero eso mola. Ahora voy a sacar el cruzado estelar y me voy a masturbar. Ay, ay, ay. Digo, ay, me rascó la punta del cipote, pero valió la pena. Y hasta aquí el hype. Hay ganas de ver el juego. Hay muchas ganas de ver este juego, sí. Pues una parte de la demo es con una. mochila cohete. Ah, sí, no lo hemos dicho, que hay dos partes de demo, una es esta, la normal. Es gracioso porque cambia la jugabilidad. O sí, sea, es un jetpack, digamos. Es un jetpack para matar a la gente más eficientemente. Sí, pero ¿qué dices? ¿Para qué? Voy a llegar a su lado y los voy a matar con el hacha. Ahí también te puedes derelictar si eres fan de Battletech porque puedes hacer muertes desde lo alto. O sea. Muerte desde el aire. Muerte desde el cielo. ¿Cómo era? ¿Muerte desde el cielo? O desde lo alto. ¿Muerte desde el aire? No sé. Da igual, es que te tiraba encima con el robotazo y lo fundías. Si no te partías la boca. Y... Warhammer 40.000 Space Marine. Hasta aquí el hype. ¿No? Sí. Pasamos a los juegos de la quincena. ¡Ay, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, estoy en el espacio! Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your free... Oh, el sol. Voy a conocer al sol. Ay, no. ¿Y qué le digo? Hola, sol. Bueno, ¿qué? ¿Tú dirás? Ya me he cansado. De ya después del hype y de... Es como ya... Ahora vamos a hablar de juegos que pueden ser mejores, iguales o peores que la demo de Warhammer 40.000. Y juegos enteros, ¿eh? Juegos, ¿no? Juegos enteros. Ay, es como después. Me voy a dormir, ya. He hablado del Warhammer. Pues nada, hoy... Y no te lo pierdas, la edición especial, ¿sabes qué trae? Sobre todo si te mola... Si te mola el trasfondo y todo esto. ¿Sabes qué trae la edición especial de Warhammer 40.000 Space Marine? Un Volter pesado. No. Mierda. No sale ni una figurita ni un Volter pesado. Aparte de la banda sonora, un libro de arte y más cosas descargables y un juego de cartas de los personajes o algo así, trae una réplica de un sello de pureza de los que lleva Titus en su armadura. Yo eso me lo pongo y salgo así a la plaza aquí. Digo, maldito, malhechores, ¿eh? ¿Qué pasa? Empiezan a matar a todos los repartidores y a todos los, todos los carteros que hay. ¡Ah! A los carteros, llenos. ¡Robajenes, muere! Que también es curioso cuando te matan, en la demo, por lo menos las frases que salen, ¿no? Oh, no me acuerdo. ¿No te has fijado que hay una, por ejemplo, que yo me partía? Los ultramarines no mueren. Que jugaba además con el hermano de Enric, que es... ligeramente fan de Warhammer, que salía mejor tullido que lleno, no sé qué tal. Hola, sí. Qué grande. Pues nada, empezamos con los juegos de la quincena con, ya, bueno, ya lo he dicho, el Resident Evil Outbreak. Resident Evil. Llamado Biohazard Outbreak. ¡Oh, nadie lo habría dicho! En Japón. Es de PS2, es una exclusiva de PS2, como todos los juegos buenos en esa época. De Capcom, 2004, 2003 en Japón. Y en Japón antes de... Esto lo estuve hablando hace poco. Que el Resident Evil 5 tiene un cooperativo, pero en su momento, cuando yo jugaba el Resident Evil 1 y el Resident Evil 2, era, ¿cómo molaría jugar a dobles a esto? Pero no dobles los dos juntos, sino dobles... Uno me voy por una habitación, otro me voy por el lado y tal. Es como lo que hacían Claire y Leon en el 2, pero... Sí, llamando. Pero a la vez, ¿no? Pues se ve que a alguien se le ocurrió esto y dijo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el Biohazard Online, que era el nombre primigenio de este juego, Network Biohazard o alguna mierda de estas. Y es porque el... la Play 2 ya tenía... Online. Es el primer Resident con cooperativo online. Eso si vives en Japón o en Norteamérica. Aquí te pueden dar por el culo porque con nuestras conexiones japonesas totales... Y pues, más en aquella época. Sí, en aquella época, pues no. Jugar al Resident por señales de humo, pues como que no era lo mismo. Que decías, mi modem tiene 56 kilovatios y kilo significa 1000 y todo. ¡Ah! ¡Mío de 28! Pues sí, señores, este juego es un juego cooperativo online en el que los japoneses jugaban ahí, creaban sus partidas, hacían los escenarios en cooperativo y tal, y aquí nos comíamos los mocos. Este juego se diferencia, vale, vamos a pasarnos a hablar del PAL, en que la historia está situada entre el Resident Evil 2 y 3, cuando está ya el virus ahí por toda la ciudad de Raccoon, Eso no es lo, no es lo especial de este juego. Lo especial de este juego es que puedes llevar hasta 8 personajes a través de un número determinado de escenarios. No es como el Resident Evil normal de toda la vida, en el que tú llevas un personaje y vas avanzando durante el juego. Cuando tú dices Resident Evil Outbreak, a la gente, normalmente la gente dice, ah, ese juego de los zombies en el que los zombies salían de, o sea, te perseguían y no tenías un momento para descansar y demás y tal. Sí y no. Es decir, este Resident aparte tenía ese añadido, decías, este es un juego, digamos, realista. O sea, todas las premisas eran buenas. Sí. Era juego realista, en el que los zombies no se quedaban quietos en una habitación y cuando tú salías de la habitación es como si no existiera, no existe, no existe, no te veo. Te perseguían, abrían las puertas y te iban detrás de ti. Mola. Puedes llevar personajes, mola. Hay cooperativo, mola. Lo que pasa es que se quedó ahí en tierra de nadie. Amigo, el infierno está lleno de buenas premisas. Sí, el problema yo creo que es que se anticiparon un poco y como el control de estos juegos no era fluido, digamos, pues o sea, te quedaba... Si es como los Resident Evil antiguos, que tenías que pivotar sobre ti mismo hasta... Puedes elegir. Moverte. Puedes elegir. Ah, bueno. Si utilizas la seta, es, digamos, un control moderno, entre comillas, digamos, que en el que si tú apretas derecha, va hacia la derecha. Apretas hacia abajo, va hacia abajo. Y si utilizabas las flechitas, era el típico control Resident Evil, en el que girabas sobre tu eje y tirabas hacia adelante y apretabas hacia arriba. Y dices, ah, entonces no voy a utilizar las flechitas. No, porque si utilizabas el control el analógico, las setas, el problema es que este Resident, al igual que muchos otros, las cámaras eran casi casi fijas. Entonces, cuando tú ibas hacia un lado, te cambiaba la cámara de repente y estaba yendo hacia el otro. Que de guay. Y decías, vaya mierda, voy a utilizar las flechitas. Pero eso pasó en más juegos, porque yo recuerdo haber tenido este problema de decir, coño, este nuevo sistema me va de puta pena, hasta que ya empezaron las cámaras dinámicas y los juegos en 3D totalmente, que entonces sí que iba bien. Pero de los primeros juegos que jugué, que era... muévete eso hacia la izquierda, te vas hacia la izquierda y todo esto, dije, no me va bien esto, porque eran cámaras fijas, realmente. En el momento que las cámaras ya eran dinámicas, los escenarios, o podías manejar tú la cámara, ya se acabó, se acabó el problema. Pero en este no, en este el problema es ese. Las cámaras a veces se mueven un poquito contigo, pero que al cabo de dos pasos te ha cambiado la cámara, te ha jodido la vida. Y estás corriendo hacia el zombie del cual huías. Este juego normalmente espanta a la gente porque cuando dice, no, yo, porque yo conozco gente, de hecho. La gente que lo conoce. Yo me incluyo en el que dice, en el que las primeras veces dices, ay, me estresa, no voy a jugar más este juego. De hecho, la primera vez que jugué no me lo acabé porque tenía otros juegos más importantes que los que jugar, seguramente el Metal Gear Solid 2 o 3 o alguna cosa de esta. Y este lo dejé de lado, pero. Me alegro de haberlo recogido. Del suelo. Del suelo. ¿Estresa? ¿Pero en qué sentido estresa? Estresa porque la primera fase, todos los personajes empiezan en un bar, está ahí el virus en la ciudad, entran los zombies en el bar y a partir de ahí tú tienes que ingeniártelas para escapar, digamos, y los zombies te van detrás, no tienes tiempo. Tú cuando juegas a un Resident estás acostumbrado a entrar en una habitación, recorrértela, mirar los ítems, los objetos, perdón. Decir, ay, tengo esto, me sobra esto. Vale, ahora me voy a la otra habitación. Vale, pues no pasa nada, salgo de aquí, voy a la otra habitación, me miro los objetos, los que me sobran los meto en mi fantástico baúl que rompe la barrera del espacio-tiempo y aparecen las cosas en otro lado misteriosamente. Encuentras un personaje, te explica su vida. Sí, en este no. En este entras en una habitación y a los 5 minutos te va a entrar un zombie detrás y te bajó de la vida, porque no hay suficientes balas para todos los zombies que hay. Los zombies son muy genéricos, hay como 4 zombies diferentes, pero salen. Ah, chulo. Tú tienes... Un poco Left 4 Dead, ¿no? Sí. Arcaico. Y... Te sale la típica personaje y digo, oh, ¿sabes que tu destino y tú... ¡Corre, hija puta! ¡No hay tiempo! Lo que pasa es que... Entonces, claro, tienes que adaptarte a eso y adaptarte es un poco difícil. Como... A contrapartida de eso, tienes como, bueno, que todas las fases no son así. Luego te das cuenta de que dices, vale, al principio te estresan, pero como para meterte en la acción y después ya no tanto. Y ya puedes jugar más tranquilo. Y luego además, elijas a quien elijas, tienes a 2 personajes más que te hacen como de acompañantes. Y los puedes utilizar para, 1, portadores de objetos. 2, ayuda. Tú tienes con el stick analógico derecho, les puedes dar órdenes. Ayuda, ven. ayúdame, ven aquí, vas ahí, ves ahí, haz esto. Túmate en el suelo y espérame, ahora vuelvo. Exactamente. Entonces, con eso, pues ya un poquito ya es otra cosa. Y, sobre todo, al estar juego, el juego dividido en escenarios, lo único que tienes que hacer es pasarte a lo mejor el final del escenario y luego dices, pues quiero volver otra vez, a ver qué pasa si voy a la otra habitación o hago esto. Ah, claro. Entonces vuelves otra vez al escenario y como cada escenario, yo qué sé, te lo puedes pasar en una hora. Ahora, el juego es súper corto, es que al final el juego es corto. Lo que pasa es que como tienes tantos jugadores, personajes, pues es un poco eso, la rejugabilidad de decir, pues ahora voy a llevar este personaje y voy a... A lo mejor la gracia del juego era el online. Sí, va a ser que sí. Dime osao. Pero si te molaban los primeros Resident, sobre todo, los que eran Resident Evil de verdad, no sé, está bien si piensas en que da igual si te saltan las cosas, porque a mí al principio me estresaba el saltarme las cosas. Yo es que no podía, no, yo tengo que descubrir todos los secretos. Da igual, vuelves luego, te pasas el escenario y vuelves a jugar el escenario con otro personaje, no pasa nada. O sea, que para su época era novedoso, al menos. Sí. Más novedoso que los Resident Evil de ahora, que todos son los mismos. Y bueno, ahí tampoco podías disparar y moverte, pero es que el control ya era asqueroso, de por sí. No, ya, pero bueno. No era lo que te podías esperar. Pero eso, ahí te lo puedes esperar. Y supongo que los zombies aún no corrían. No, no corrían. Claro, pero lo que es ridículo es ahora que sí. No puedas disparar y moverte. Sí. Y nada, tiene mucha cantidad de desbloqueables. En cada fase, escenario, digamos, hay un número de eventos que puedes descubrir, o sea, son fáciles o no de descubrir. A veces son aleatorios. Es un rollo como lo que explicabas en el anterior de Forbidden Siren también. ¿Qué? Lo de los eventos y tal, que también iba como por pantallas con diferentes personajes y podías descubrir misiones secundarias. Sí, lo que pasa es que las misiones del Forbidden Siren eran mucho más cortas porque, y en este son escenarios, digamos, más largos, porque en el otro eran 30 y pico. Pero igual es lo que pegaba por aquella época, sí. En Japón, ¿no? El otro son 30 y pico y en este no llegan a las... Es que si digo el número de escenarios igual es spoiler. Pero son pocos. Porque son pocos. Más largos, son como más elaborados. Son lo fases. Puedes contar enteras. Con las dos manos. Sí. Y con una. Y con lo que tienes entre las piernas. Y ahora más... Ah, sí, los eventos. Que eso, si desbloqueas todos los eventos, te sale el modo infinito. Que es el modo infinito que tienes que tienes balas infinitas. Y tú... ¡Ah! Y luego hay un modo que es sin aliados. Y tú solo... ¡Ah! Pero con balas infinitas. Y, ¡oh! Y luego trajes y movidas. Y típico. Típico Resident Evil, sí. Y como curiosidad, pues nada. Yo me alegro de haberlo recogido y haber jugado. Porque así... Retomado, digo, tío. No, recogido. Porque es recogido. Cogerlo, pues lo vuelvo a coger. Recoger. Es como decirle a una tía, te voy a recoger. Dice, pensaba que me ibas a recoger, te he recogido en mi coche. Esto no lo entenderéis. Salvo que estéis demasiado enfermos para cualquier opción de salvación. Y nada, pues eso. No hay trofeos de platino ni cosas de estas, pero vamos, que conseguir el máximo de trajes desbloqueables y tal es un... Ya es un platino. Es que antes no había trofeos de platino porque no se los iba a sacar ni Dios. Es que, a ver, hay objetos invisibles, porque normalmente los objetos en el Resident brillan. Tú entras y dices, ¡oh, una cosa que brilla y me salta a la vista! Lo voy a coger. Y es una planta, todas las plantas brillan. Sí, pero los objetos especiales no brillan en este, son invisibles. Tienes que ir tocando el X como un enfermo mientras te están persiguiendo los zombies o el bicho de turno y... O sea, no hay ni el dibujito del objeto. No, nada. Son invisibles. ¿Y cómo lo sabes? Por... Eso es lo mejor de todo. Que aunque tú mires en una guía, la guía te puede decir más o menos dónde pueden estar los objetos. Porque cambian aleatoriamente. Hay como dos patrones para los objetos en cada misión y o también sea, que depende... Tienes que pasarte todo el juego apretando X como un epiléptico. En todas las, además, en todas las dificultades. Porque hay fácil, normal, difícil y muy difícil. Y los objetos están por todos. Sí. Oye, es del tipo de desbloqueables que me gustan a mí. Ah, que sí. Ah, que sí, es lo que conseguiría. Es que es. Así que nada, por eso yo lo he dejado. Me lo he pasado. He jugado un par de escenarios con un par de personajes para la diferencia y tal, pero ya. Está dirigido a la ventana y al lanzar un disco lo lejos que has podido. Todo lo lejos que vuela libre. Y me he puesto a jugar a otro juego que sea mejor. El mejor RPG de la historia, LOL. LOL, en nuestro caso, Sí, porque al final sí que había Fanta, ¿no? Al final Fanta, sí. Y nada, hasta aquí Resident Evil Outbreak. Ah, por cierto, cuando lo fueron a lanzar dijeron que había muchos más escenarios de los que al final hubo. Entonces los escenarios que no pusieron los sacaron en el Resident Evil Outbreak 2. Que sí tenía online en Europa. Qué bien. ¿Tú has oído hablar del Resident Evil Outbreak 2? Sí. Que tenía online en Europa. Sí. Así de bien debía ir. He oído hablar como en círculos cerrados y rollo sectas. Adiós, de primigenio, se rumorea. Y rollo, vaya puta mierda, el juego, vaya puta mierda. Mm. No lo sé, igual es bueno, pero vamos. Esto, con los tochazos que debía pegar, debía parecer una fotonovela en vez de un videojuego. De todas formas, los servidores ya están cerrados, o sea, no puedes, ya no se puede jugar ni. Y el japonés cerró hace poco, ¿eh? Aún había gente que juega. Es que en Japón, pero en Japón no son normales. No, no. ¿Pa qué o sea, no? Normal, pues lo contrario. Sí, ¿para qué lo vamos a negar? Y. Hasta aquí el Resident Evil Outbreak, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y ahora podemos empezar a hablar de. No, podemos pasar a hablar de. El otro juego. El que sí que es actual. Portal 2. Especial. Play 3, 360, PC, Mac. De Valve. Valve no iba a hacer nunca jamás juegos para Play 3, ¿no? Nunca. Nunca jamás, ¿no? Nunca. Entonces jamás. Es imposible que hayas jugado al Portal 2. Además, después salió el puto Gabe Newell, que es como un guardia gamorreano de incógnito. Esto, si os gusta Star Wars, lo vais a pillar. Especial Star Wars. Pues salió Gabe Newell, que le debían haber amenazado a la familia o algo así, o le habían dicho, para ti se han acabado las pizzas, gordo de mierda. Y salió, no sé si fue en el E3, así, diciendo sí. Que sí, que lo habían hecho para PS3 y que iba a ser la mejor versión. O sea que... Pero es que la industria va así. Todos van así. O sea, donde dije, digo Dios. Ríndete. Y sométete a tu nuevo Dios. Y ahora, mientras tú hablas del Portal 2, yo voy a estar mirando el móvil. ¿Por qué así? Oh, tengo correos. Venga, di. Maldito desgraciado. Portal 2. Vale, de Valve, ¿no? En la continuación del Portal, hasta aquí todo bien, todo correcto, obvio. Comentamos el Portal en el podcast. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo podéis retomar y escuchar. Iba a decirle y escuchar lo que dijimos. Y lo ¿verdad? Pusimos por las nubes. Ve, lo pusiste por lo las nubes. Lo puse por las nubes. Yo no he jugado. Empecé en este. No me arriesgué a jugar en PC porque digo, igual no va en mi PC. Porque aunque usa el mismo motor gráfico, que es otra vuelta de tuerca del Source Engine, que después dicen del Unreal, o sea, y este sí que está dando, lo están estirando más que un puto chicle. Pues dije, igual no me va en el PC, hasta que llegó a mis manos el PS3. El PS3. Y al principio dije, ¿pero qué pones? ¡Calla! ¡No pongas vídeos en el móvil! No son vídeos, es mi señal de mensaje. ¿Y qué? Eso es tu señal de mensaje. Sí. Pues dije, hostia, esto será jodido de jugar con mando. Porque el primero, o sea, a veces tienes que disparar los portales rápidos y precisos. Ajá. Uh-huh. Cosa que es difícil en un shooter con mando de consola, no sé, que seas super pro. Sí. De según qué manera, porque ahora imagínate, por ejemplo, recuerdo un puzzle, un nivel del primero, que tenías que subir unas plataformas, pero el truco para subir era crear, porque el quid de la cuestión en estos juegos es que tú creas portales, ¿no? Y tú entras por un portal y sales por el otro con la misma velocidad... A la que has entrado. A la que has entrado. Con la que has entrado. O sea, si te tirabas de a un agujero bastante profundo, al final había un portal y habías puesto otro portal en la pared de enfrente, sí. Pues salías disparado y podías cruzar un abismo o lo que sea. Pues el rollo de este nivel era... ir saltando cada vez más arriba, yendo, creando portales en el aire, a medida que ibas cayendo y en el aire. ¿Qué pasa? Si entras, si caes al portal con los pies por delante, sales del portal con los pies por delante. O sea, cuando subías hacia arriba, subías cabeza abajo. Así que te girabas y mirabas y tal, o salías mirando a otro lado. O sea, eso con el ratón puedes llegar a tener dominio de decir, hostia, le doy a X. Vale, esto se ve que ya lo han enfocado más a consola, porque no he tenido ningún momento que diga, Dios, el problema es que es demasiado complicado para hacerlo o demasiado rápido y tal. O sea, el mando nunca ha supuesto un problema. No ha supuesto un problema. Solo en contadas ocasiones ha habido que hacer estos movimientos tan extremos y ha respondido bien. Y muchas veces creo que es también que no hubiese importado hacer el movimiento tan extremo. Igual había otra solución del puzzle que era más pausada y más meditada. Esto es lo bueno del juego, porque, o sea, tú lo ves como dices, ah, es un fifth person shooter. Nada más lejos de la verdad. Primero, no dispara. Es que no, es un... Pero después, no tiene nada que ver la habilidad física en este juego. Es un puzzle, es que es un juego de puzzle. Es un puzzle, pero realmente porque a veces dices, no, pero es que tienes que hacer saltos y tal, y tienes que calcular. O sea, si lo haces bien, llegas donde has de llegar. Sí, sin problema. O sea, no es que digas, hostia, es que me he pasado, hostia, es que no he llegado. No lo he hecho, no. Si lo haces bien, llegas. Está todo calculado para que la única dificultad del juego sea pensar en cómo montártelo. ¿Vale? Y eso es una cosa que se agradece porque al fin y al cabo es un juego de puzzle. O sea, no es esto de, hostia, tengo que calcular mucho. No es el Mirror's Edge, ¿no? Que digo, no he llegado, a lo mejor es que no he saltado cuando tocaba. Y bueno, pasado este tema... Mirror's Edge, juego que también pusimos bien. Escuchad el podcast. También es bueno. Tú no, escribe que ya las escuchas. Y no te gustan los videojuegos. Pero pasado este tema, que es una de las cosas que me preocupaba jugar en consola, quiero decir que, por ejemplo, dices, ah, pero ahora dices, guay, el Battlefield 3 es fotorrealista y todo esto lo que decía. Esto graficazo. Digo, no importan gráficos tan buenos. Lo que importa, y estoy cansado de decirlo en cada capítulo, lo que importa es la dirección artística. Y tíos que sean buenos diseñando niveles y diseñando cosas. Porque con un aspecto tan minimalista, que este no, este es como más espectacular, pero con un aspecto tan industrial y alguna cosa minimalista consiguen que te quedes a veces con la boca abierta. Porque hay como la tontería, o sea, continuando... Es que no quiero contar nada de historia para no hacer ningún spoiler, ¿vale? Vale, vale. Porque la historia es una historia de estas que te engancha. Cojonuda. Y dices, hostias, qué guays, ¿no? Pero, o sea, tú nada más despertar, algo ha pasado, ¿no? Y Aperture Science, donde al final del primero estabas, ¿no? ¿Pastel o no pastel? ¿Qué pasa? Pues eso ya lo veremos, ¿sabes? El primero. Ve, Aperture Science, algo ha pasado ahí. Algo pasaba y se ha cascado. ¿Importa? No importa lo más mínimo. ¿Vale? Es una de las cosas, es como... Recuerda un poco a la película de Cube, por ejemplo. Sí. ¿La has visto? Sí, sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No importa. Eso no es lo importante de la película. No, exacto. ¿Vale? Pero hay el rollo de que como la misma... El mismo laboratorio empieza como a reconstruirse. Y tú llegas a salas, como llegabas al primero, salas de pruebas, que aún no están acabadas de construir. Se van construyendo así como van llegando. Y te dice además la computadora, espera, que estamos... Y vas viendo los paneles como... Se mueven tal y dices, hostia, está guay. Además los juegos de luz, sonido y todo eso son muy buenos. Esto... respecto a todos los aspectos técnicos después, pero lo mejor de este juego es eso, los puzzles. Es bastante más largo que el primero, porque el primero era un poco cuando empezabas a embalarte se acababa, ¿no? Realmente los speedruns están en una hora. ¿Te ha parecido corto este juego? No. Hostia, es que si no recuerdo mal, tío, hubo muchas críticas de este juego que era muy corto. El 2. Además, con respecto al 1. No, el 1 es muchísimo más corto. Vale, no soy yo que... Este me pareció su justa medida. Lo mejor es por lo de siempre, porque no sé, ahora no tenemos tanto tiempo para jugar, pero encuentro que es justo como pasa. Además, hay un momento que te esperas una longitud como el del primero y llegas a un punto de inflexión y dices, aquí se acaba. Y no se acaba. Y después es como si empezase lo de verdad, ¿vale? Y los puzzles, o sea, como en el primero realmente son unos puzzles muy bien pensados, porque no hay ninguno que estés ahí, o sea, realmente ninguno he tenido que tirar de guía, por ejemplo. No son puzzles de estos que digas, no tengo ni puta idea de cómo salir de aquí. Todos tienen solución. Lo máximo que te puede pasar, ya, y está hablando de los últimos tres puzzles igual, es que llegas a un sitio, miras toda la habitación, miras lo que tienes y dices, aquí o faltan botones, o faltan plataformas, o falta su puta madre. Porque yo con dos portales, ¿cómo me los monto? Y todos tienen solución, los portales. Bueno, obviamente. Pero en este, claro, han añadido en el primero, aparte de la mecánica de los portales, que ya era más que suficiente, había una mecánica de unas bolas de energía que tenías que meter en los receptores y con eso jugaban, ¿no? En este no. En este hay láseres que tienes que apuntar con unas lentes a unos sitios. Hay pasillos de energía que pueden modificar con los portales. Hay túneles de energía que te transportan. Hay catapultas que pueden catapultar objetos. Hay incluso líquidos. Llegas a un momento del juego que hay líquidos, uno que te hace que si caminas por encima empiezas a resbalar a velocidades increíbles, y otro en el que rebotas, rollo Flavel. Hay líquidos que pintan paredes, que porque claro, los portales solo funcionan en paredes especiales para portales. Pues hay líquidos que pintan la pared con pintura especial para portales. O sea, llegan todos estos elementos y llega un momento que realmente cuando empiezas a cansarte de una cosa, pum, te cambian. Cambia. O sea, o cuando dices, ya me están tocando los huevos con tantas pruebas, sucede algo en la historia y te sales por un lado. Qué y guay. Avanza. Que dices, nunca llegas a decir, me estoy hartando de esto. Hasta juega el juego contigo en este sentido, porque ya el otro tema en la historia y sobre todo los diálogos, que tienen un sentido de humor muy macabro y muy negro, pero al fin y al cabo un sentido de humor muy bueno. Y hay como momentos, ¿no?, que lo que te decía, que te estás aburriendo, que estás ya en unas misiones complicadas y te dice el Némesis, pondremos Némesis, ¿vale? Te dice, tranquilo, y digo, en dos salas te daré una sorpresa. Y tú dices, hostia, pero aún me tengo que pasar dos salas y en la última acabo de estar media hora. Avanzas a la siguiente sala, te... y pasa algo y dices, no puedo esperar. Y te dice, no puedo esperar. Y te la daré ahora. Y dices, ya, sí, cosas así. O sea, la historia... Es una historia de estas que te tienes que imaginar más cosas de las que te dicen muchas veces. Porque, por ejemplo, hay cosas que las dejan en el aire, pero si vas uniendo cabos sueltos, sobre todo porque siempre hay alguien que te está hablando, sean... Hasta hay grabaciones de Cave Johnson, que es el fundador de Aperture Science, y vas pillando cosas y te vas enterando de cosas de más trasfondo, de sobre todo cosas que no te habían quedado claras en el primer juego. Hostia. Y bueno, y hay momentos que hasta te estás riendo a carcajadas de qué hija de perra, de las conversaciones y tal. Y bueno, y aparte de eso, después hay el modo cooperativo, que aún no he podido jugarlo, pero el modo cooperativo, podrían haber ido a lo fácil y hacer la campaña cooperativa o algo así, pero es totalmente diferente. Hay dos protagonistas, que son dos robots. Además, la mecánica es diferente, porque tú cuando tienes la pistola de portales puedes crear un portal naranja y un azul. Pues los robots no. Cada robot puede crear un portal. O sea, uno crea el naranja y el otro el azul. Y tienes que ir combinándote con el otro compañero para superar los niveles. Y además llega un momento que la historia del cooperativo, que se tiene que jugar después del modo campaña, según mis informantes de la Liga de Super Hortalizas, se tiene que jugar después del modo campaña, llega a entremezclarse de alguna manera con la campaña uniplayer, que digamos. Y bueno, si te gustan los puzzles, tampoco no os asustéis, porque a veces la gente dice, hostia, puzzles, tal. No llegan a ser tan difíciles como para desesperarte, ¿vale? No es el Catherine. No sé qué hacer. No, el Cadeli tampoco. Porque juega la demo, difícil, ¿no? Es una mierda. Después era difícil, pero por lo rápido que va y lo mucho que te joden los japoneses. Pero vengo a decir, pero son puzzles hechos. Son inteligentes y son divertidos. ¿Vale? Y a veces sí que tienes que pensar, pero cuando lo consigues dices, ¡ah! Eso sí, claro, hay las mismas cosas de siempre. Nunca hay paredes inclinadas, o sea, cuando ves un trozo de pared inclinada dices, ahí tengo que poner un portal para salir catapultado a algún sitio. La cuestión es, ¿a qué sitio y desde dónde me tengo que tirar? Pero no suele fallar. Pero esto, bueno, las cosas tampoco te lo podrían poner tan camuflado porque no encontrarías una mierda. Y la pregunta es, ¿yo que con mi ordenador casi no puedo jugar ni al Arkanoid? ¿Se puede jugar al 2 sin haber jugado al 1? ¿Se puede jugar al 2 sin haber jugado al 1? Sí. Vale, ya está. Pero te perderás algunos chistes. Ya, me lo imagino, pero bueno. Pero lo que sí. Y una cosa parecida, porque cuando jugué al 1 decía, este juego es puto bueno, es una novedad, es puto bueno. Y el 2, no sé cómo era, el 2 lo mejora en todos los aspectos, en mi opinión. El 2 es lo que tocaría ser una secuela. Es más, mejor, lo que decíamos. Sí, lo mismo y mejor. Y con un final de ¡ah! Y una canción de ¡ah! Es muy bueno. Perfecto. Muy bien. Puedo decir esto. Portal 2 mola. Resident Evil Break, el internet mola si es japonés. Y vives en el pasado, cuando había servidores. Lo vivo en el pasado, ahora estoy jugando un juego casi actual. Muy actual, coño. Sí, solo tiene. Como el próximo capítulo sea este, y el de Warhammer 40.000 va a estar reñido. Reñidísimo. Pues nada, pasamos al cómic. Será rápido. Vale. Me compraré un telescopio para verme. Para verme en el espacio. Venga. Ah, coño, la de Batman. Sí. ¿Has visto que Hot Toys ha sacado figuras clásicas de la película de Tim Burton de Batman? No lo he visto. Claro que no, porque no estás informado como yo. Es que no me meto en Hot Toys para gastarme euros y euros como tú. Me están mirando ahora tres figuras. Dos Predators y un Hellboy. El otro es el hermano tonto, que es un Ezio Auditore. Estaba mirando, digo, este es el hermano tonto, es un Ezio, que conseguir esta figura debía ser más fácil, más difícil que pasarse el juego. Sí, al menos tenía que pagar. Está bizco, sí, si lo miras está bizco. Bueno, ¿qué? El cómic. Vale, cómic. Ahora, primero voy a hacer un poco de trasfondo. No lo hemos dicho, pero es Batman, una muerte en la familia. Sí, porque ahora estoy siguiendo la colección esta de Batman de Planeta Agostini que sacaron. No hemos hablado, o sea, los cómics de Batman. ¿No empezaste a hablar de un par de cómics de Batman de esta misma colección? Sí. Vale. Porque es que esta misma colección es una buena compra. Porque además ahora está resultando que se han acabado los cómics como súper famosos, ¿no? Que decía, ¡ay, este es súper famoso! Que todos los súper famosos los había leído realmente. Pero ahora empiezan a salir cómics que tú lo abres sin saber qué te espera y dices, ¡hostia! Este cómic que en su día no leí y tenía ganas. Como me pasó, por ejemplo, con Batman Cult, el culto, que era una historia que tuvo bastante difusión cuando salió, que era guionizada por Jim Starlin y dibujada por Bernie Bristol, de la cosa del pantano clásica. El guionista es el mismo que este, Una muerte en la familia. A eso vamos. Pues este, por ejemplo, lo leí, es una historia que además es muy oscura, muy negra y muy sanguinolenta, que es la del culto, que es de una secta que son los que consiguen romper a Batman, que digamos, psíquicamente, consiguen doblegarlo. Y el malo no es ni el Joker, ni Dos Caras, ni su puta madre, es el diácono Blackfire. Imagínate. No ha vuelto ni a salir. Pues dije, joder, no es una, que digas, súper buena historia esta de Cult. O sea, no son los mejores trabajos ni de Jim Starlin, ni mucho menos de Bernie Bristol. Pero por lo menos es un... Pero qué original, hostia, qué oscura para ser de Batman, ¿no? O sea, y eso ya es decir mucho. Y sobre todo, por lo menos es dado de 20 y no... No, es storytelling. Y no sacar dados. Sí. Fue decía, hostia, están yendo como a la parte más oscura de Batman y tal, que además de Cult aparece Robin, que es el segundo Robin, Jason Todd. Pues claro, después que me encuentro, para mi sorpresa, y ¡guau! Una muerte en la familia, el famoso cómic de la muerte de Robin. Spoiler, pero bueno, es que no es spoiler desde el momento en que la misma portadas además de Mike Mignola, te dice con un texto, digo, en este número muere Robin al ser asesinado por el Joker, y dices, pero tío, no me lo digas en la portada, aunque en el primero haya salido Batman con el cuerpo muerto del Joker y el cómic se llame Una muerte en la familia. Pues claro, yo digo, hostia, pues Jim Starlin, el mismo guionista, a lo mejor va por esa vertiente también oscura y resulta ser un buen cómic. El dibujante es Jim Aparo, que yo me imagino que este es uno de los dibujantes desechados de un casting para dibujantes de Sandman o algo así. Porque, ¡qué cabrón! Porque también tiene algunas cosas. Y el color, no sé qué ha pasado con el color, si es el color para esta edición o tal, pero parece por ordenador o parece que lo han como rehecho algo, pero sí. La cuestión es que no se sale, como cuando eres pequeño que estás en parabolito y te sales de la línea, pues este color se sale, además de que es súper plano y súper plano. Yo creo que es que lo han remasterizado o algo así, sí. Pero si lo remasterizan así lo podrían haber dejado en blanco y negro, también hubiese ganado el cómic. Pues claro, yo empiezo a leerlo. Dios, esto será súper profundo. Empieza con lo mismo. O sea, el nuevo Robin, Jason Todd, es un chico de la calle. Su padre era un esbirro de dos caras. Que dos caras, o sea, es casi el culpable de la creación de todos los Robins. Porque, macho, murió el padre, la madre también murió enferma, no sé qué, que era una pobre mujer. Y el tío Batman lo encontró que le estaba robando los tapacubos del Batmóvil. Qué triste. O sea, le estaba robando las ruedas del Batmóvil. Y lo cogió y dice, este roba rueda, es perfecto para nuevo Robin. Sí. ¿Qué pasa? El tío está como desquiciado, no ha superado la muerte de sus padres y tal. Y dice, va a prometer este cómic. Mientras tanto, la otra trama paralela es que el Joker se ha escapado de Arkham Asylum y piensa uno de sus planes barrio bajeros, urbanitas, de psicópata, que es nada más y nada menos que con un compinche, el único compinche que le queda, vender un misil nuclear a los libaneses, ¿vale? Tiene un misil nuclear, que lo ha conseguido, no se sabe cómo, y el tío dice, vamos a desmontarlo, transportarlo y volverlo a montar, y saca una caja de herramientas. O sea, yo que se supone que desmonta un arma nuclear para venderla los terroristas. Y aquí dice, justamente van al Líbano y mientras Robin, que Batman se ha peleado y le ha dicho, ya no puedes ser más mi compañero porque te pones en peligro, ay, se encuentra una vecina de la madre que dice, hostia, Jason Todd, no me acordaba que tu madre antes de morir me había dejado unas cosas para ti. Y le da una cosa, entre las cuales está su partida de nacimiento, y descubre que el nombre de su madre está tachado, pero no es el mismo nombre que la que creía su madre, ¿no? Porque ve la primera letra, es otra. Y claro, tú piensas, digo, o sea, la madre, que es poco más que una aspirante a yonki, el padre, un esbirro de los más cutres de dos caras, busca en la lista, ¿no? En la agenda del padre, nombres femeninos que empiecen por la misma letra, y digo, a ver si encuentra tres. Y dice, ¿qué puede ser? Digo, ¿una prostituta del Side? Bueno, son una espía del Mossad israelí, una mercenaria experta en todo tipo de artes marciales enemiga de Batman, y una que está en ayudas humanitarias en Etiopía. ¿Qué dice? Pues mira, está aún. Pues en todo este despropósito resulta que todos acaban en el mismo sitio, en el Líbano. Y encuentran. Y empieza a ver empieza a convertirse en un rifirrafe de lo absurdo, ¿no? Del Joker con sombreritos de piloto, traficando con los libaneses. Después resulta que ha montado mal el misil, explota, justamente Robin está en el Líbano, en la única ciudad del Líbano, se encuentra Batman, que también está ahí, y dijo, coño, ayúdame con el Joker, y el tío, hostia, ayúdame con mi madre. Ay, ay. Las dos mujeres que van a buscar las primeras, resulta que no son las madres, tal, de Robin. Al final, cuando encuentran a la madre, yo estoy haciendo spoilers. Ya te veo. Miserablemente, porque aparte de lo dicho que los va contando en las portadas, este cómic solo hace falta que sepáis que Jason Todd murió, que bueno, que ahora ya no está muerto, ahora está vivo otra vez, pero no vale la pena que perdáis un puto segundo leyendo este cómic, ¿vale? Hombre, sí, a lo mejor ahora me saltará uno y digo, ¡es una obra maestra! Porque Jim Starlin aquí, yo qué sé, debía estar de bajona, borracho, o debía escribir el guión su mona maestra, o el Jim Aparo este, después de esto, lo llevaron detrás de los cuarteles generales de DC y le pegaron un tiro detrás de las orejas. Su puta madre. Pues, al final acaba que resulta que la que está en Etiopía llorando es la madre. ¡Ay, reencuentro! Se fía de la madre era ex compinche del Joker. Joder. Que el Joker, como joder, no tiene pasta, la está sobornando para robar camiones de ayuda humanitaria para venderlos en el mercado negro, que se ve que eso se paga muy bien. La madre resulta ser una hija de puta, traiciona al niño, el Joker le pega, eso sí, o sea, todo el cómic es así, color incolorado, tan así, y después el Joker le mete una paliza a Robin con una palanca de acero. ¿Qué dices? Esto sí que me está dando como puto mal rollo. ¿Sabes? Joker todo feliz con sombrerito así de árabe. Hacía tiempo que tenía ganas. Después le... Pero no lo mata así. Sería muy heavy. Porque Robin le da tiempo de sacrificarse por la hija de puta de su madre. Y pararle una bomba y al final mueren los dos. Se encuentra Batman y Batman, no, me vengaré del Joker, tal. Pero resulta que el Joker acaba haciendo una alianza con el Ayatollah Khomeini, que lo nombra embajador de la ONU iraní. Y sale Joker vestido, que te lo he enseñado antes, sí, pero te lo vuelvo a enseñar para que se te quede otra vez el culo torcido. Que sale... porque mira esto, los esbirros con sombrero de safari y tal, claro, es Etiopía y todos con sombrero de safari. Sale aquí y tal, Joker... El Joker en todo el cómic no cierra la boca, o sea, esto es lo que hacían los dibujantes antiguos, o sea, desfigurado, pero en los huesos no le ha pasado nada, hijo de puta, para que cierre la boca. Pues aparece que queda con Batman en Nueva York, en las Naciones Unidas, y Batman ya se lo huele, ¿no? ¿Ves? Sale el Joker vestido de árabe y dice, oh, tengo inmunidad diplomática, porque hasta envían a Superman a decirle a Batman que cuidado con el Joker, que vas a empezar una guerra si lo matas. Tal. Bueno, y sigue con su escalada de propósito, porque al final Khomeini, que es malvado, se nota en la época de que es el cómic, ¿no? Intenta envenenar a todas las Naciones Unidas, y entonces Batman, disfrazado de guardia de Prosegur, absorbe todo el pedo químico del Joker y no sé, después se debe ir al sol y tirarse un cuerpo con el sol para evacuarlo. Y bueno, y Batman se pelea con el Joker, lo dan por muerto y acaba así, acaba como decir, no vamos a alargar más esta puta chorrada del infierno. O sea, y mira que a mí, para no gustarme un cómic, tiene que ser jodido. Para no gustarme un cómic que no sea de Neil Gaiman, Jim Starlin, además. Jim Starlin es un autor que me encanta. O sea, las cosas que ha hecho. Tristar. Joder. Es bueno. Starlin es de los clásicos de DC y todo esto y sus historias. Claro, después, justo, giras. Esto es lo bueno de estas colecciones, porque te quedas traumatizado con esto de muerte de la familia y empieza. Batman, Jekyll y Hyde, guión de Paul Jenkins, bueno, dibujo de Jae Lee y Sean Phillips. Y este ya empieza con lo que tiene que ser un cómic de Batman, como Dios manda, sí, ¿no? Lo peta y más. Que me estoy empezando a dar cuenta que casi las mejores historias de Batman suelen estar protagonizadas por dos caras. Pero bueno, es curioso, para saber si así murió Jason Todd, Qué manera más triste. Además, en un cómic de mierda. Además, es que es una cosa que es fundamental en la historia de Batman. O sea, cambió todo el personaje. Se volvió más oscuro, se volvió como más reservado. Aún le afecta. Los dos acontecimientos que le afectaron más fueron la muerte de sus padres y la muerte del segundo Robin, ¿no? Y bueno, y así la cuentan. Me quedé un poco sorprendido porque me esperaba que sería, hombre, es un cómic que ya tiene sus años y tal, pero hay que tienen más años, están más. Ahora nos van a crucificar porque van a decir, cabrones, volvéis al cómic y encima comentéis uno para no recomendarlo. Pero bueno. No, pero bueno, he recomendado uno, por ejemplo, The Cult. Ah, vale. Sin ser una obra maestra, Batman sí. Culto, es bastante leíble. O sea, por la curiosidad de al menos decir eso y joder, qué historia más dura de Batman, ¿no? Pero no os acerquéis a este. Pero sí, sí, sí. Una muerte en la familia, donde las portadas son buenas, son de Mike Mignola. Si no sabéis quién es Mike Mignola a estas alturas, es que no habéis escuchado este puto podcast. Pero sí, ves, aquí, uy, soy Jason Todd y salvo a la puta zorra de mi madre. Batman en un jeep. Batman recordando cómo Jason Todd le robaba las ruedas. Es que ahora estamos rememorando los highlights de la... Está ojeando el cómic. Sí. Qué triste. Después escena que podría ser de la serie de los 70 de Batman. ¡Wow! El Joker disfrazado de persona normal, no se nota nada porque como no cierra jamás la boca... Que vale, que antes lo dibujaban así, pero Brian Boland lo dibujaba así y lo dibujaba bastante mejor. Qué triste, tío. El Ayatollah Khomeini. Siempre que lo pienso en la camiseta súper desfasada de Homer, que es, ¿cómo es? Ayatollah Ashola. Ayatollah Ashola. Y bueno, Superman. Siempre sale Superman y... O sea, no sé de qué son tan amigos Clark Kent y Batman. Porque siempre que hablan es para discutir y para decir, si haces esto te voy a inflar a hostias. Siempre que hablan Superman y Batman es para decirle, no hagas esto, que te tendré que parar o tal. Y además, pues, Batman le mete un sopapo ahí, un plash. Sí, que casi Superman. Se rompe la mano, pero se queda a gusto. Y digo, ¿te sientes mejor ahora? Y digo, creo que me he roto un par de nudillos. Y digo, no, pero estarán muy magullados. Tienes suerte de que me apartara de ese puñetazo. Podrías haberte hecho daño. Superman es un personaje que me cae increíblemente mal en la mayoría de los cómics. Muchos cómics es bueno, pero dices, a ver, gilipollas, si no fuese de Krypton, Batman te iba a dar una paliza que no ibas a venir mal. Y eso se ve cuando, por ejemplo, en la película Superman 2, llega el General Zod y le da hostias hasta en el carnet de identidad. Porque dice, yo también tengo poder, ¿qué? Yo era militar, no era un bebé, cuando explotó Krypton, ¿te enteras? Ay, pues sí, me gusta mucho este cómic. Sí, ya. El Joker con la boca abierta aún, el Joker vestido de árabe. Ya hemos visto suficiente. Sí, Superman aspirando sobre el gas mostaza. La viñeta del tío aspirando el gas mostaza es... Es terrible. Y además, es que mira qué cojones. Sale, o sea, os lo voy a narrar. Sale el Joker como con dos bombonas que no sé cómo se lo han dejado. ¿Qué dices? En la 1 no hay arco de seguridad, hijos de puta. ¿No ves que lleva dos bombonas de gas del Joker? Que te cagas. Sorprendido. Y Superman vestido de trablisa chupando el gas. Y no os lo perdáis. Y el cuadro de texto... que se supone que es lo que está pensando Batman, que está infiltrado como Bruce Wayne en la ONU, dice, es una visión espectacular. Él inhalando todo ese gas, introduciéndolo todo en su cuerpo. Y en eso te imaginas a Batman ahí con la mano en los genitales, introducételo todo, Clark Kent. Y después dice, incluso yo estoy impresionado. Y tendría que seguir de lo mierdoso que es este cómic, lo sin sentido que es. Es que... Pues dice... Y claro, o sea, un tío primero le rompe con las manos desnudas a Joker su aparato gaseador, después absorbe todo el gas venenoso con sus propios pulmones, y cuando se rompe la camisa de absorber tanto gas y se ve la S de Superman, el Joker sorprendió. ¡Superman! Que no dice Superman, dice Super Jabón. Es que ya la traducción es buenísima. Buenísimo, buenísimo. Ahora seguro que la gente dirá, hostia, pues más que ahora leerlo. Sí, sí, es que seguro que ahora la gente va a leer solo para reírse. Prometemos que la próxima vez será un cómic mejor. ¿Sandman? No, mejor. Pues qué, ¿pasamos a cine? Pasamos a cine. No tengo nada en contra de tus amigos, me caen muy bien. Está claro que nuestra vida ha cambiado. Tengo que ayudar a Charles a terminar su película. ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Yeah! ¡Cine! Cine. Cine, venga, ahora ya puedes hacer el ruido. Venga, no. No, pero no se puede. Porque no. ¿Cómo lo haces? Cine. Queda raro, tío. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cine como hablamos de todas las cosas. Esta peli mola, esta peli es una mierda. Así, tal cual. No vamos a... Cine, la nueva película, por cierto, ahora voy a dar una noticia de cine. ¿Podríamos? Ha salido una entrevista de Christopher Nolan, sí, que la nueva película de Christopher Nolan de Batman, ¿sí?, la tercera trilogía, dice que ha leído Una muerte en la familia y dice, es acojonante, lo voy a plasmar en película porque aún no está plasmado, no... Es broma. Por suerte. Pues vamos a hablar de Super 8, que es una película que hemos visto los dos y es actual. Sí, como eso pasa una vez cada decenio. Efectivamente. Y vamos a hablar de ella así por encima. Vamos a decir que esta película yo fui esperando que vete a saber lo que me esperaba. Porque vale, es de JJ Abrams. Yo soy producida por Spielberg. Producida por Spielberg, vale, sí. Es normal, dice, pero un fan de Lost y un fan de Fringe. Pues ha ido a verla por el JJ Abrams, sí, pero me esperaba cualquier cosa. No, pero las películas que tienen que ver con eso... O sea, ya, pero bueno, es igual. Porque todas las películas que he hecho ahora no tienen nada que ver con eso. No, pero es como el decir... Es que me cabrea, porque la gente dice, es que a mí me ha gustado mucho los... ¿Y qué? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Y tampoco tiene nada que ver Fringe, salvo la luz azul que sale en todos lados, que cuando va a pasar algo... Dice, ¡luz azul! ¡Luz azul! Es que, macho, ese le compraría un filtro de estos para la cámara y toma otro lento y dice, ¡no, que me gusta la mía azuleita! Y la película me moló. Porque encuentro que ya le hacen películas así, hostia. Es como ver los Goonies con ET. Y moderno. Es que yo tengo una sinopsis súper buena. ¿Cuál es la sinopsis? Te dijo, esto sería como ver ET. Pero ET, cuando llega a la Tierra, va de trippy y se raya mucho. O sea, se tuerce mucho. Y dice, hostia, estoy súper rayado. Sería ET como hasta el culo de drogas. ¿Qué está? Poco, ¿no? Es eso. Recupera esa magia de cuando veías estas películas. Tú lo has dicho, como Goonie, como ET, que te importaban los personajes. El grupillo de niños. Sí, y dices, te ríes de las tonterías que dicen. Y después te sale uno y dices, es infantil. ¡No! ¡Es buena! Es infantil. No es que yo tenga nostalgia de esas películas. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De es cuál? Que habrá pocas películas así más con este tema de efectos especiales, alienígenas y todo esto, se preocupan tanto con la historia, que te encariñes con unos personajes que son los niños este. Y además hacen una cosa muy difícil, que te encariñes con un niño gordo. No, es broma. A mí me encantan los niños gordos. Sí, más te vale, ¿eh? No, ha sonido súper mal, sí. Ha sonado súper mal. Yo pues... ya no soy un niño, solo soy gordo. Pues sí, la historia está basada en... O sea, ocurre en 1979, ¿eh?, en un pueblo perdido, que no es Silent Hill, es ni un pueblo japonés en el que muere gente, sino que, bueno, pasa un evento, unos niños están ahí haciendo una película, porque se llama Super 8 por el formato de sí, la película. Sí, están ahí ellos en su película y pasa algo, hay un... Y bueno, que es lo que se ve en el trailer, hay un... Catapum, pum, pum. Descarrilamiento. Descarrila un tren y, bueno, es cuestión de ver qué ha pasado y... Que descarrila con dos cojones. Descarrila con dos cojones, ¿eh? O sea, se recrean. Dios, me va a pegar un vagón por la cabeza. Y es muy guay, es guay. Es guay, además no hay ningún momento que digas, ¡ay, que se paren de hablar estos memos y salga el monstruo! No. No, es que mola. Además, el uso... De hecho, el diseño de lo que es el... El monstruo es lo que menos me gusta. De hecho, igual no deberíamos haber dicho que sale un monstruo. Porque ves. Pero más. Y no se lo imagina, gente. Tú bueno. Fuiste a verla y seguro que no es un monstruo, seguro que. No, pues yo no lo tenía todas sí, conmigo. Yo tampoco. El tráiler no sale. Y pero yo es que había leído una crítica vale. Que decía, sale un monstruo. Vale. Pero el diseño, ve, bueno, ahora con carácter retroactivo, no escuchéis lo que hemos dicho hasta ahora, si no queréis spoilers. Si lo habéis escuchado, olvidadlo. Pero bueno, si hablamos nosotros ya saben a qué atenerse. Pero eso que te iba a decir... No he contado el final. ¿Eh? ¿No has contado el final? ¡Aún! Pues, o sea, el monstruo es como... No me gusta el diseño del monstruo este. Pero es que al fin... Pero es lo de menos. Sí, es lo de menos. Es que realmente es lo de menos. Pero no es el mismo que diseñó el de monstruos ese que me dio tanta rabia la película esa. Bueno, pero da igual. Es lo de menos. ¿Ves? La película puede molar y te mola aunque el diseño del monstruo sea una mierda. Sí, sí. ¿Ves? Que no digo que sea mierda. Vale, pero hace una cosa muy astuta, muy antigua y que está muy bien. El monstruo no llega a enseñarlo. No. Realmente esto que dice, monstruo, hace una cosa como en Alien, ¿no? Se intuye más que se ve. Y eso es genial. Eso tenía que hacerlo todo. Más si el monstruo es tan feo como este. No, es broma, no es tan feo. Es más, es lo siguiente. Casi tan feo como el niño gordo que sale. No. Pero está muy, muy bien. Es muy buen director este tío, encuentro. Como, y mira, y te lo dice uno que no es ni fan ni de Lost ni de Fringe, porque ni las he visto. Pero las películas que ha hecho hasta ahora, que son... De hecho, Star Trek ya super dijiste. Hecho, Super 8, Star Trek, también me encantó. Misión Imposible 3, que es también bastante buena. ¿Y qué más ha hecho este hombre? Porque Monstruoso no es suya. No. Ahora no digo nada, Monstruoso también me gusta. ¡No puede gustar a nadie! ¡Da ganas de vomitar marea! ¡Marea, porque es una cámara! Pues... Este, dirigiendo, además... Te pone la cámara, se ven las cosas que pasan realmente. Tiene planos. No dice videoclip y hace chu chu chu chu. Un plano por segundo. No. Está muy bien. Es cojonudo. Es entrañable. Hay mimo en las películas. Es entrañable esta película. Yo creo. Y luego al final, cuando las letras, es un LOL absoluto. Sí, sí, sí. O sea. Ya está, ya contó al final. Ven las letras. Sí, sí, quedaros. Al final ya hay letras. Y digo, spoiler, me han dicho que acaba. Quedaos al final a ver las letras. Sí. Y qué iba a decir, o sea, me gustaría pensar que ahí hay mano de Spielberg, realmente, porque inspiración de Abrams sobre las películas de Spielberg sí que hay, eso está clarísimo, pero me gustaría pensar que aún hoy en día Spielberg es tan genial como para hacer cosas. Meter mano en esas cosas. Bueno, igual sí, igual no. Y aunque no lo sea, que le quiten lo bailado. se ha ganado el cielo. Una película sin grandes estrellas, pero que nos que no le hacen falta. Además, ya está. Y siguiendo nuestra... a lo del especial, ¿qué grandes estrellas tenía Star Wars? Yo te lo diré, ninguna. Sí, una. El Guinness, el Alec Guinness. Alec Guinness. Pues ya está. Si es que me bastaba con decir Super 8, me ha gustado. Mola. Yo solo quería decir eso. Sí. No vamos a empezar es a para hacer... decirlo. Ahora. No vamos a hacer análisis gafapásticos de las películas. No. Pues bueno, dicho esto, ahora solo queda que comentéis. Que comentéis. Nos expliquéis cómo empezaste a oír el podcast. Es lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Retos, quincenal, comillas. Pero de mí pasarán y nos pondrán a parir porque es lo que has dicho tú, cabrón. No, pero tú eres el jefe. Gracias a todos por comentar. Nos pondrán a parir los fans de Jim Aparo. Y una muerte en la familia. Que no lo he dicho antes porque soy así de asqueroso, pero gracias a todos por comentar. Gracias. Hombre, pero eso se sobreentiende. Gracias a todos los que dicen cosas en Twitter y en Facebook y esas cosas. Lo de siempre, si queréis comentar, ir al blog y del blog ir a los otros sitios, así no tengo que decir direcciones ni pollas. Sí, sí, sí. Metéis un madafaka en Google. A ver, si soy de bots, id y comentar al blog, que ahí seguro que os comentamos, maldito hardcore. No. Pero lo bueno es que el Igor este comenta en los dos lados. Igor comenta en Twitter, en Facebook, en el blog y en iVoox. Pues todos esos, en el podcast no hace falta que comente nadie más. Seis comentarios, todos son del Igor. Igor. Está dado fuerte lo de la Igor, Me han informado mal. Hostia, ahora iba a decir una cosa súper importante, pero como ya me has cortado, ya no puedo decirla. No, porque es que no me acuerdo. Pues debía ser mentira. No, ¿de qué estábamos hablando? Comentarios, gracias por los comentarios. Ahora va a haber dos facciones. Ahora vamos a crear dos facciones. Van a ser los casual bloggers y los hardcore que comentan en iVoox. Pues ahí, no. Yo voy a comentar el código binario. El código binario. No hagáis caso, podéis comentar en el blog si queréis. Bueno, podéis comentar donde os salga de las pelotas. Mientras no sea con un papel enrollado en una piedra a través de nuestras ventanas, nos va bien. O un cuchillo clavado en la puerta, aunque eso molaría. Te acojonarías, perdías. Pero eso mola. Este es hardcore. Este es hardcore y además se ha quedado sin cuchillo. Eso es un comentario: cuchillo clavado en la puerta. Y después te encuentran en el papel una cara de troll y digo, ¿para eso? Y me trolean de esta manera, cago en Dios. ¿Problem? Pues nada. Pues nada. Dilo. Con esto y un bizcocho. Uniplayers a las 8. Y sin guión ni nada, es que no sale así. No sale así. Au. Hasta luego. Hasta nos luego. Vemos en un oscuro de futuro donde todo es guerra y solo se habla de Lovecraft. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise and suddenly to my surprise he did the monster mash. No me gusta el espacio, ya no, es demasiado grande. Quiero ir a casa, a la Tierra.